Yo soy Eulogia Tapia, vivo aquí en La Poma. Yo me dedico a... tengo mi chivita, mi ovejita, para cuidar a su queso, pero sembra, pero muy poquito, apenas para el consumo, nada más. A eso me dedico, a todo eso nomás. Después a cantar, a bailar, de todo un poco hago en la vida. Canto, bailo, folclore, rezo para las almas, rezo para la Virgen, me voy a las procesiones, a todo, todo, de todo sé, gracias a Dios y a la Virgen. De todo, de todo. Y bueno, yo soy una historia muy presentable. Soy una historia viviente, como dicen. Y sino que ya me va avanzando los años. Y eso quedará eterno para siempre. Yo sé que mi cuerpo se va a perder, mis palabras se perderán, pero la zamba no se pierde nunca, queda ahí. En serio, eso pienso. Y bueno, yo nunca doy gracias a Dios que me ha dado ese don para ser cantora. Y a Dios y a la Virgen y a mi padre, a mi madre que me habrá echado al mundo y a los autores que me habrán hecho esa bonita samba que lo tengo de recuerdo, que era el primer año que salió al carnaval y me han dedicado esa samba tan linda. Y la samba es tal como era. Bueno, a mí me gustaba cantar porque mis padres, mi madre, ellos eran bagualeros, cantores, porque antes la gente toda cantaban aquí en La Poma, todo. Y bueno, yo la copla ya lo conocía, yo era cantora, ya cantaba siempre cuando me iba al cerro con mi chiva, ya sabíamos cantar con mis hermanos, porque nosotros lo íbamos a cantar al papá, a la mamá, ellos hacían fiesta ahí en la casa, sabían hacer señaladas, antes había señaladas, todo muy lindas, marcadas, la Pachamama, todo era hermoso. Y todos con nuestra caja, y era tan linda que formaban semejantes ruedas. Y así cantaban todos, redonditos nomás con caja, y ponían ahí la tina de chicha. Y con eso era, y aloja. La tradición de la gente de aquí, de todo el Valle Calchaquí, todos eran cantores antes. Y bueno, la copla significa que es un arte que sacamos de nuestro corazón. Yo pienso en la copla, por lo menos pienso en un árbol. Digo, ¿cómo voy a hacer este? Y bueno, así lo voy preparando, preparando hasta que sale. Como digo, así en la puerta de mi casa tengo un tapo. Canten, canten, señores, digo. De coplas no anden llorando, que en mi casa tengo un sauce de coplas y anda ladeando. Y ve, ese es del sauce de aquí, ve. Y así salen las coplas. Y a mí me encanta eso, yo soy feliz. Yo que cante, guste y no le guste, yo lo canto y lo agradezco a toda esa gente linda y lo que han venido de allá y lo que están aquí todos. Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas, cana oleando, a ver si mato penas. Los caballos atados. Ven, bailemos la samba los dos solitos. Quiero cambiarte el alma con un igualito. Quiero trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito al aire busca consuelo. Mi corazón lo sigue. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. En esta casa, los servicios de radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, haciendo esto que por 3 horas, se va a llamar poquito, radio... Poquito. No, qué poco. Pero... Entonces, no, pero después tenía el día yo acá. Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, y las hablonas que están conmigo, les habla Quique Zapata, y la hablona número uno es la señorita. ¿Se casó todavía o señora? Estamos en eso. Bien, el otro día me dijo, claro, me quiero casar, me dijo. ¡Epa! Ah, bueno, se ojalá que sea con vos, ojalá que sea conmigo, le hubiera hecho. Mirá que he metido presión. Mirá vos, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar con... Mirá, escuchalo ahí, que no corre, sí, vuela. Sí, sí. Pero ya tuvieron una luna de miel. ¿Qué clase de pareja tiene una luna de miel? Porque así son todo esto, son así degenerados. Primero así somos. Claro, tiene la luna de miel y después... Y vengo haciendo el trabajito de hormiga, no sabes cómo, ¿no? Me acompaña la señorita casamentera Macarena Jerez Guerrero y Victoria Granero. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo andamos? Buenas, acá disfrutando del otoño, ¿viste? Que es rara la época de que salís a la mañana con la mejor época, sí, la mejor época. A la otoño mañana salís con campera y después a la tarde te tenés que sacar la campera y llevar la mochilita para meter todo ahí adentro, ¿no? No es lo mismo el otoño en Mendoza, hay que andar con el alma hecho un niño. Qué belleza esa canción. Bueno, Victoria Granero y Macarena Jerez Guerrero me acompañan en la co-conducción. Les dije el burro adelante para que no se espanten. Les habla Quique Zapata. La Vane Río es la productora general del programa. Emilce Blanco, personajes ficcionales. El Nacho Colasante en las recomendaciones literarias. Abril Leiva en la agenda deportiva, que hoy no ha venido, está media pachucha. La extrañamos. Sí, se dice así, enfermita. Está media pachucha y tampoco pudo venir por el paro de transporte. Tampoco podía, tampoco podía. Pero bueno, pero usted también de la zona y vino. Pero ella no, está con un problemita más bien de... No de sabemos. Salud, digamos. Sí, pero ahí, ojalá que se mejore. Nos indisponemos todos los meses las mujeres y por ahí tiene que ver. Claro. No. Y además no bajan las defensas cuando nos indisponemos. El bicho ese maldito que anda por ahí dando vueltas. Ah, el dengue. Sí, sí. Así que bueno, le mandamos un saludito, la extrañamos a Abril, porque da como frescura. Acá, y es la más joven de todos nosotros, así que sí, cuestión de frescura. Sí. Bueno, en la agenda deportiva hoy nos vamos a tener el Ale Galvariz, que no se sabe si está, no está, le manda... Bueno, no sé, hoy me manda info a mí, salir. Como si yo... está de novio, Ale, con el licenciado, así que le dice, se hace novio, claro, está, no, me voy, renuncio, le manda cosas. Me manda, no, me mentira. Manda mensajes. El Ale Galvaliz, producción artística y redes, Raúl Terán en la producción periodística, la Charito González Torres como jefa de mascota, uno, porque no sé si se dieron cuenta que a partir de anoche hay dos jefas de mascotas. Qué hermosura. Sí, sí, la Agustina. Claro, sí, vamos a contar. Las redes, sí. Y el Nico Camosi, control. Vamos. Impuesta en el aire. Y no es eso que dice usted. Vamos, que ha visto, ha escrito ahí. ¿No? Ya, claro, ¿no? Porque yo también lo vi, pero bueno, yo no quise, yo me hice la boluda, no vi. Vos lo habías visto también. Son terribles, yo digo, se hacen yo las digo. Boludas, se hacen las boludas. Bueno, sí, se hacen las tontas. Bueno, la temperatura en Córdoba a esta hora es de 25 grados, para que vea que estamos en vivo. Vamos a estar hasta la hora 19. Le voy a dar el pronóstico en un rato, se van a querer morir, llueve toda la semana. A partir de mañana. Sí, a mí va a morir, sí. A mí me encanta, ojalá que. Qué hermoso. Sí, pero sí. Eso está bueno para por ahí los fines. Bueno, no sé si los fines de semana, porque los fines de semana uno tiene ganas de salir a hacer, claro, cosas por ahí. No, no, que llueva, que llueva. Sí, así se van los mosquitos. En este pronóstico dice que el fin de semana no va a estar tan lluvioso, pero en la semana en forma completa. Bueno, vamos dentro de un ratito, le vamos a actualizar toda esa info. Comenzábamos homenajeando la zamba. Porque ayer, 7 de abril, se la conoce como el Día de la Zamba. Es la famosa, por una zamba que se llamó la 7 de abril, en esta hermosa danza que es la zamba, es una belleza poética, armónica, musical, no sé, amo la zamba, por supuesto, en este caso con una de las clásicas, la Pomeña, una versión del Rally Barrio Nuevo. Un tema inédito porque, bueno, no fue grabado, él no grabó nunca la Pomeña. Cosas que hace ahí, lúdicas, en Nada del Otro Mundo, ahí en la 102.3, programazo de, ¿no?, de Cristian Maldonado, que está ahí con la querida Tere Andrueto, unos queridos compañeros de esta cosa de la comunicación algo alternativa de Leguizamón y Castilla, el Rally Barrio Nuevo hacia la Pomeña, y luego la mismísima Pomeña, a la que refiere la zamba, Eulogia Tapia, de La Poma, la que hablaba en primera persona y contaba de sus andares por esa zona, que fue ferozmente atacada, bueno, víctima de un terremoto en el año 30, por ahí. Así que, bueno, si uno va a La Poma, que yo he ido apunado hasta la, no sabe el mareo que tenía, está La Poma vieja y La Poma nueva, no la conozco él. Eulogia Tapia, que debe tener unos 78 años actualmente, según sacábamos la cuenta recién. Y luego la zamba del carnaval, la versión de Pedro Aznar y la Sole Pastorutti. Cuando la Sole Pastorutti no revolea el poncho, ¿viste?, no anda haciendo cosas así comerciales de esas. Uh-huh. Cuando sale con musicazos, cuando toca con músicos como Pedro Aznar, hace estas bellezas. Esta gringa querida, porque a pesar de todo es querida, a pesar de que se la morfó la industria y que revolea el poncho, la queremos, la conozco y es una mina muy, muy querible. Zamba del Carnaval, Pedro Aznar y Soledad Pastorutti en esta apertura en este Chegusán, como usted bautizó alguna vez. Sí, yo lo bauticé. Como el Chegusán. No sé, y eso que no cobro derechos de autor. Bueno, por el nombre, pero, sí, la verdad. Qué raro, ella queriendo cobrar. Mira, vos, sí, ¿viste? Baja la caña nunca. No diga bueno, judía porque. Sí, queda feo, yo no lo puedo decir. Claro, sí. Claro. Bueno. Esta hermosura canta. No, no está. No tiene razón. La verdad, cierto, ya no está ni nadie le podemos decir. Anda, che, judía, sí. Tacaña. Bueno, esta hermosura ha sido motivo de divorcio para mí en algún momento de mi vida. Ah. Se llama Julieta Venegas. Ah, es sí. Mexicana. Y pero el no tema, te va a dar bola, querida, no conmigo. Entiendo. Yo no sé, la tengo ahí. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. mejor soltarlo todo, desde el principio hasta llegar al día de hoy. Una historia tengo en mí para entregarte, una historia todavía sin final. Podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, desejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. ¿Ves? Me lo dice a mí. O que tenés alguna duda vos. No, te le una canción. No, me lo dice a mí, estoy triste. Seguro, estoy más seguro, sí. Amo no Julieta. Te estaba cantando. A mí. Minutos han pasado ya de la hora 16. Estamos en vivo hasta las 19 horas en 94.3 FM UTN. Si querés, trata de hacer leña con agua en los pies. Yo haría lo mismo sin nada que hacer. Se están probando mi ropa. Aquí un tipo me manda un mensaje y dice, porque no, hicimos una publicación ahí de la hermana de Milei que era media feita, no era muy agraciada. Veo que no hay que hablar de los cuerpos ajenos ni de las cuerpas. Las cuerpas, sí. Entonces, pero no sé qué pusimos. Y dice, decía esto, dice, que a Karina Milei le dicen corbata de muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie se la quiere poner. Nico se llama, se llama Nicolás, es otro, no, que no es el Camosi. Ah, no. Mal, un Nicolás, claro. Camosi del centro. Che, ya hay gente que... Me gustaría que Camosi esté en el piso con nosotros. No, ¿eh? Si se escuchara la gente lo que nos dice, mira. Mucho, dice claro, mucho. Por ahí si ven que nosotros nos quedamos sin hablar a media frase, porque nos está diciendo nos tira, algo. Nos tira por la cucaracha cosas así. Claro. Bueno, no, pero en este caso no lo mandemos en cara, lo que el de corbata de muerto, un Nicolás, pero del centro. Claro, no. Bueno, alguien anónimo, casi anónimo. Vamos, chicas, con algo de lo que vamos a tener. Maca, querida, primero. Bueno, voy a estar contando un poquito acerca de una peña electrónica que se va a dar el día 13 de abril. Sí. Electrónica. Y tengo tres obritas de teatro que vamos a estar contando, Trapitos Sucios y Un Enemigo del Pueblo. Ajá. Después vamos a estar reivindicando la memoria de Cromañón. Sí. Yeah. Y vamos a estar nombrando que se reanuda el ciclo de Palabras de Poeta. Bien. Dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, tocan charango electrónico y uno va a comer choripán y dice, no, tenemos pancho electrónico por ahí. Y esa es la peña tecnológica, digamos. Y todo batería electrónica, todo. Y bueno, también con Fanny ahí, que nos va a estar visitando con sorpresas venideras. Bueno, dentro de un rato. Para que se queden hasta el final. Va a venir Otaria la Libertaria. Che, qué mina que se hace odiar a todo el mundo, le putea en las redes. No se puede. Muy, muy libertaria. Entra acá al programa, vasalla. Abre no la puerta, ni porque la Vicky tiene la costumbre de no cerrar la puerta. Yo la arrimo solamente por y qué? Bueno. Porque pone la mochila ahí, bueno, y entra Otaria. Y después Maruca la Peruca, que es la segunda. Pero la amamos, la queremos mucho. Victoria, ¿algo de lo que vamos a tener? Bueno, récord, vamos a hablar del récord en dengue, de que aumentan un 500% el plan primero. 500 ya. Sí, 500% el plan Primeros 1000 días de vida para la gente que lo votó a este susodicho para que saque los planes sociales, bueno, ya lo aumentó, sí. 500%. Sí. Después también vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas, que ya no va a viajar a Nueva York, y de ¿cómo el no? manejo, no, ya no más. ¿Tanto que quiere Estados Unidos? El cipallo este. Sí, no sé. Claro, que pasa. Bueno, no, si irá por si irán por otra, no, para sí. mí Milei ya no usa. Pero más vale, Argentina. No lo usan American Airlines. Pero cosas, tiene Milei. Todavía debe la boleta, la factura del hotel ese de donde estuvo las elecciones. O sea, pero no, perdón. Una forma de pagarla. No, perdón. Pero la pagó. ¿Sabe quién la pagó? ¿Quién? El Estado argentino. ¿Nosotros? Claro, ¿con la nuestra? Con la nuestra. No, ah, mira, le digo nomás para los estúpidos. La, sí, que del Estado, paga quien va a pagar. Y bueno, también vamos a hablar por último también del buen manejo de la pandemia. No fue tan mal el manejo de la pandemia, según sí. la revista The Lancet, que es una revista científica. Bueno, el CELS, este organismo internacional de derechos humanos, ha hecho una presentación judicial y pide que se declare inconstitucional al reglamento de uso de armas que propuso la Cheborra, digo, la no. ministra Patricia Bullrich. Bueno, ha planteado su peligrosidad ante el fuero en lo contencioso administrativo. Según el CELS, el reglamento otorga a las fuerzas de seguridad un gran margen de discrecionalidad, obvio, para disponer balas de plomo. No cumple estándares internacionales y reedita la doctrina Chocobar. Y sí. Me suena Milico a mí, ¿viste? En eso han venido. Y sí, obviamente, son eso. Son eso. Además, ahora saludo uno con los Estados Unidos, vamos a estar hablando de eso. Ah, sí, no se puede ser tan cipallo, ¿no? Tan vendepatrio, no se puede. Qué asquito. Disimula un poquito que estás vendiendo todo. Bueno. Chochos están vendiendo todo. Están chochos. Están chochos. Sí, están chochos. No, es una cosa asquerosa, pero bueno, tenemos tiempo para hablar hasta las 7 de la tarde, 19 horas, que vamos a estar haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, una revista divertida y no tanto revista radial de actualidad, porque tenemos algunas cosas atravesadas por el humor y otras un poquito más serias. Claro. Para hablar de distintas cosas. Por ejemplo, este es el bloque de literatura, un clásico de nuestro programa. Qué lindo que es. Sí, sí, las recomendaciones literarias. Hoy con alguien que queremos muchísimo, Pedro Saborido. En este libro, Una historia de vidas en el capitalismo, un grosso. El autor, por si no lo tienen, referente de esa maravilla en la televisión, que es Peter Capusotto y sus videos. Bueno. El Nacho Colasanti hablando de una historia de vida en el capitalismo de Pedro Saborido en la mire qué palabra difícil, continuidad. Ahí está. Muy bien. De nuestro programa. Bueno, Daniel Quintero, mire la voz que tiene, ese no se equivoca nunca, escuche. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. Pedro Saborido nació en Buenos Aires el 24 de abril de 1964. Entre muchos trabajos, como productor, guionista y director de cine, radio, TV y teatro, escribió guiones, por ejemplo, para los programas de Tato Bores, para el programa de Delicatessen de Horacio Fontova, Todo por dos pesos junto a Fabio Alberti y Diego Capusotto, y con este último crearon el icónico programa Peter Capusotto y sus videos. Sus obras están ambientadas en el humor, la sátira, la crítica social y la política, el fútbol y el rock. Entre sus libros encontramos títulos como Una historia del fútbol, de 2017, Una historia del peronismo, escrito en 2018, Una historia del conurbano, en 2020. Y para esta oportunidad les comparto algunas reseñas del libro Una historia de la vida en el capitalismo. En casi 30 relatos gozosos que muestran cómo el capitalismo está dentro nuestro, influye en lo cotidiano y en todos los estados de ánimo, y nos entusiasma o deprime cuando sentimos que no hay salida, lo cual hace indispensable este libro donde se pueden encontrar alternativas para seguir buscando la felicidad en comunidad. Es decir, que es un mapa para poder encontrar la luz o algo así, y coso. e Irene Cherovani nos deja su referencia en la contratapa. Con Pedro Saborido al mando, no debería extrañarnos tener en nuestras manos un ticket para una excursión al mundo de nuestros días, cuyo segundo acto es una invitación a barrenar una ola psicodélica y sentimental, lúcida y encantadora, de risas, de inteligencia y bondad bien entendida. De eso se trata una historia de la vida en el capitalismo, de partir de un lugar conocido para, una vez recorrido el camino con excitación, llegar al delirio que brilla, el espejo de una primera infancia con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de fondo, las tardes de psicología en la pizzería y el resultado clásico. Casi todo nos recuerda a un cuento del autor. Pueden leerse aquí asuntos relacionados con el tiempo, en un bodegón top de platos extra large y esperas centenarias, romances imprevistos con remeras del Che, de Perón y Elon Musk, la curiosa historia de una anciana amorosa que en una plaza les da de comer alfajores a las palomas y calmantes a las personas, también desviaciones del emprendedurismo, fantasías que tienen en el fondo lavaderos, artefactos con mucho marketing y búsquedas de consenso. Hay un verdadero universo de diversión y, como siempre, manufactura de primer nivel, humor entrañable, guiños e imaginación poderosa. Un gran despelote. Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarrás la 22. Mejor te respetan o van a saber quién sos. Siempre de la mano de tu amigo el dolor, yeah. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lou Reed. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Ante la situación de emergencia que se está atravesando, producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las dos direcciones de especialidades médicas, los 4 hospitales de pronta atención y los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general. Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico, tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Rumors spreading around, your life takes its time. Try to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Así pasaba el bloque de recomendaciones literarias de Ignacio Colasanti, hoy con este talentosísimo escritor, periodista, creativo, nada más ni nada menos que el ideólogo de Peter Capusotto y sus videos. Estamos hablando de Pedro Saborido. ¡Qué maestro! Un maestro. Hoy lo trajo el Nacho en esta sección de recomendaciones literarias, junto a La Mancha de Rolando Calavera. Dígame, no a usted Calavera, no le digo Calavera, dígame las posibilidades de las redes, la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, querida Vicky. Bueno, se pueden comunicar por WhatsApp, que es el 3517588208. También no tenemos Twitter e Instagram y hasta TikTok. Hasta hemos innovado. A vos que no te gustan las redes sociales. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién paga todo esto? ¿Y vos quién más va a ser? ¿Qué te pensás? Bueno, pero ya han puesto la tarjeta mía, que yo no sé nada, y usted cada vez. Claro, sí, es como, viste, cuando vos pones el débito automático, bueno, eso hicimos con vos, con tu tarjeta de crédito. Somos planeros de la radio. Exactamente. Ya voy a hacer número, a ver quién paga todo esto. Claro, somos planeras y a todas las tapas, todo esto lo estás pagando vos, Kiki, ¿no estás enterado? No, llamamos. Sí, Vicky, porque si esperamos que pagues algo vos. ¡Uy! Es más fácil ordeñar un tero que... Mi religión no me lo permite. Es judía, ya te dije. Claro, sí, mi religión. Eso lo puedo decir yo solamente. Claro. Si lo decís vos, Quique, queda como el reverendo traste. Lo puedo decir yo solamente. Claro, claro. Si lo digo yo, queda xenofobia. No queda xenofobia, antisemita quedaría. Antisemita, es exactamente, tenés razón. Muy bien la corrección. Para que no terminé de dar las redes sociales, me dijeron dígame, que soy tacaña a mitad de... Yo estaba diciendo las redes sociales y me gritaron que soy tacaña, entonces bueno, tuve que salirles del chiste. Pero bueno, El usuario nuestro de Twitter, Instagram y TikTok es Radio Nuestra OK. También tenemos una fanpage de Radio Nuestra que estás en el cielo. Exactamente, cero muertos en época de guerra, por la guerra era eso. Claro, ¿no? Claro, claro. Sí, señorita. Perfecto, entonces es un dato que me sé de memoria. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Están disponibles todos los podcast del programa. Amo la biblioteca del programa. Ah, sí, sí, bueno, sí. Amo, amo. Sí, sí. Vos te venís con una escalerita, te subís ahí y sacás el programa, viste, así como si fuera la biblioteca mayor y ahí están claro, todos. Claro, pero en internet, digamos, más o menos. Yo me lo imagino claro. Así como. Sí, sí, yo también, como con una escalerita, viste que siempre hay una escalerita para sacar. Lo que uno busca está en los lugares altos siempre. Bueno, Patricia Bullrich. Para mí siempre, sí. Patricia, claro, para vos y para mí también. Patricia Bullrich dio de baja la recompensa para encontrar a los genocidas prófugos. Les recuerdo que, bueno, esto era una disposición que existía, que estaba vigente, y el gobierno claro. De este delincuente, mentiroso, hipócrita, xenófobo, este sí, xenófobo, racista y todo esto de Milei, le dio de baja. Se sumó Patricia Bullrich porque tuvo un particular modo de recordar, entre otras particularidades de este aniversario del golpe de Estado, a 48 años, dejó caer las recompensas que el Estado argentino pagaba a quienes aportaran datos que permitieran localizar a los prófugos requeridos en causa por delitos contra la humanidad. Fíjense cómo actúan estos hijos de remil en todos los frentes. Fue la decisión de la ministra de Seguridad y se enmarcó dentro de lo que este delincuente mayor, el presidente Milei, dentro del llamado del presidente Milei a iniciar una nueva era, como denominó él, de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Claro, claro, pero Dios, no son las Fuerzas Armadas, son genocidas, corazón, bueno, pero bueno. No. Me da asco, con lo que ha hecho con Estados Unidos, en el Paraná, lo que hacen en el Alto Paraná con la tropa, lo que ha hecho realmente. En el sur, da asco, es un tipo impresentable, lo detestamos yo, personalmente. Quique Zapata, documento 18.154.428. No, documento al aire. Bueno, ya lo di rápido, no importa. Bueno, después de última ponemos pipi ahí en el... Lo detestamos. ¡Ey! Acá estoy yo. ¿Qué le pasa? ¿Qué? Atención, que llegó. Dejaste la puerta abierta de nuevo, Vicky, la puerta abierta, por favor. Bueno, yo dejé todo. ¿Cómo hace para meterse esta mujer? Y si se abre, está la puerta abierta. Está la puerta abierta. ¿Pero quién la dejó entrar a la radio? Ah, bueno, no sé. Y no sé, había un tipo ahí que me hacía seña que entre y yo entré, listo. No, acá en la radio, está el Nico Camoso. ¿Acá en la radio? Sí, sí. Está el Nico del otro lado del vidrio, nada más. ¿Qué tipo? Acá claro, no sé, me hacía así, entonces yo entré. Y está Osvaldo. Que se vaya. Técnico, está Osvaldo ahí trabajando siempre con la compu. Con todos los equipos. Yo entendí que tenía que entrar y ¿cuál es el problema? Entendió lo que quiso, señora. Escúcheme, esto es una radio, no puede venir. Media mentirosa acá la cuestión, ¿no? Bueno, vengo. ¿Qué? Trátenme bien, porque no, vamos pero a llamar. Si usted interrumpe una radio, ¿cómo va a venir así? ¿Va a interrumpir una noticia? Bueno, vine justamente porque esto es una radio, ¿no? Es una negacionista. Una claro, pero nadie le invitó a usted, señora. Bueno, no, ¿qué hace falta que me inviten, no? Porque sí. Estamos en libertad. Yo los voy a denunciar porque me están discriminando. La gente está cagada. Eso es lo que hace. Me habla. La gente estúpida. No, pero la cantidad de medios de comunicación que hay acá en Córdoba y usted viene a elegir. Todavía se la aguanta, en el nombre de la esperanza. Lo que pasa es que yo sé que tenía que venir hoy porque tengo una super primicia. Teníamos que pagar la fiesta. Hay que aguantar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué ese tonito de voz? ¿Que usted es tonto? ¿Qué le pasa? Se hace el tonto. ¿Y si eso es lo que ustedes hacen? Con esto. Sí, nosotros actualizadas las tarifas. No, claro, nosotros somos precios internacionales, sí. Hacía falta ajustar las tarifas. Estaban muy baratas. Mi jefe los está llevando como vaca al matadero a todos. ¿Y sí? Eso no tengo ninguna. Sí, obvio. Estaban acostumbrados a hacer lo que quisieran. Por eso, bueno, esto no va. Por eso más. Es mi enemigo. Quiero que se vaya. Claro. Quiero que caiga este gobierno. No, no me pienso ir. No me pienso ir porque porque, yo soy peronista y los peronistas no somos golpistas. Porque la radio esta también es estatal y yo voy a estar acá porque tengo todo el derecho de estar acá, ¿saben? O sea que está a favor del Estado. O me pasa... ahora se acordó del Estado, ahora está. Claro, mirá vos cómo cambia la cosa. Y es así, había que... No tienen ni idea, no saben ni lo que dicen. Mejorar el Estado y lo estamos... Cuando necesitan el Estado lo... Estamos mejorando. Está quedando pipí cucú ahora. Espérate, vos, ¿sabe qué? Pero si no hay nada. Pipí cucú esta. Esta pipí cucú. ¿Esta? ¿Cuál? Esta ¿qué? Que ¿se llama alguna? ¿Alguna le dice pipí cucú? No, sí, tienen cara de pipí chica en el barrio, cucú. En el barrio le digo, cuando pasa una chica linda, digo, está cucú y hago así, mira con él. Pongo junto los deditos en la boca y hago así. Pipí cucú. Ah, usted es un acosador, eso es lo que es usted. Acosador sexual. Sí, no es un misógino. Sí, sigo, esta mujer no. Que esta señora no tiene 24 años. Sí, mire, viste que las dos nos surgió decirle señora. Claro. Nena, lo que pasa es que yo soy una persona que trabajo duro, muy duro. Quizás por eso estoy un poco desgastada. Está pero duro. Yo tengo 24 años para que todos ustedes se lo sepan. Trabaja en la, recuerden a la gente ahí en la recolección. De aporte de 24 años tiene. De residuos, que hace, cómo ahí en el centro. El centro del centro reciclaje. De reciclado, sí. Ajá. Ahí en Cofico está. O sea que una persona, usted, con una cierta mente verde que cree en la ecología. Dígale al presidente que es negacionista también en el aspecto climático. Al claro, él no cree en el cambio climático. Él no cree tampoco, entre otras cosas, no cree en nada bueno. Yo tampoco creo en el... ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? Quilombo, ustedes son un quilombo, no saben lo que piensan. ¿Qué tiene que ver? Lo que quieren. No sabe ni lo que habla usted. No sabe ni lo que habla. Pero aparte, yo traigo una primicia y de acá no me voy hasta que ustedes no escuchen. Bueno, decirle. Lindo, bueno, porque primicia, somos tan buenos, que nos hicieron una los libertarios. Canción. Sí, por supuesto, los libertarios. Así se llama la canción. ¿Quién le hizo? Libertarios. Sí, a ver, déjeme que vea porque lo anoté en un papelito. Acá está. Pues ya veo que se comieron el viaje. No, pero aparte yo me acerqué ahí y le dije al Kia ese que está sentado ahí. El operador no es un Kia, se llama Nicolás Camosi, es nuestro operador. Le pasé un tema, le dije, che, búscalo ahí en YouTube, ¿sí? Y le pasé el tema. Ah, encima lo hace laburar, ¿y por qué no lo trae usted al tema? Sí. Me hace señas que lo tiene a Nico, pero qué moco, me hace así. A ver, ¿cómo que un moco? Ya lo agarra ese en la salida también. Es una seña que me hace. Voy a decir. A ver, cállese, deje escuchar esta porquería que es. A ver. Soy libertario, voy a ser empresario. Por eso es que nunca vas a verme cavando mi propia tumba luchando por el salario. Soy libertario, voy a ser empresario. Cuando dolaricen mi sueldo de mierda, gracias al peluca me hago millonario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! El cabra de las manos de Filipe que nos hizo hoy una canción. Este cabra, sí, parece el cabra de las manos. Sí. Pero el cabra, qué boluda, qué, por favor. ¿Usted cree que cabra es una burla, no? Claro, es una ironía, ¿de qué hablo? Claro, es como, ¿sabes a qué me hace acordar? Porque son toda una manga de envidioso. No, ¿sabes a lo que me hace acordar? ¿Viste los jingles de gelatina que le hacían jingles burlándose? Y bueno, es como que ¿y algunos? Se comieron a la curva. La usaban por la positiva. ¿De qué está hablando? Sí. Es que le falta, ¿sabe lo que le falta a usted? Upa. ¿Sabe lo que le falta a usted? No, tenga cuidado. Le falta educación para darse cuenta de lo que es una ironía. Por eso, le falta educación. ¿Me está tratando de bruta usted a mí? Yo creí que iba a decir una grosería. La maca nunca. No, la vaca. Persona con mucho conocimiento. La vaca es boca limpia. Yo creí que iba a decir, lo hubiera hecho una grosería. Sí, la verdad que le falta un poquito de conocimiento, educación. ¿Y usted qué hace? Sí, retráctese, ¿por qué me va a decir eso a mí? ¿Usted hace prensa para los libertarios? ¿Por qué anda en la radio trayendo esta música? Yo no sé hacer prensa. Yo lo único que sé es que en la radio se pasa música y yo quería escucharlo para que le escuchen todos. Qué lindo que está la. Bueno, sí, que lo escuchen todos. A ver, póngalo un ratito. Ahí te lo pones. No, Quique, no, esos chistes no. Viva mi ley, él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel. Soy libertario, voy a ser empresario. Con 2 meses que me paguen en divisas extranjeras salgo de operario. Soy libertario, no la ven los otarios. Cuando el mercado se acomode y lleguen los millones cantaré como un canario. Si no la ven. ¿Le gusta? ¿Así? Se le hemos puesto. ¿Escuchó? ¿Viste? Los libertarios. Sí, sí, bueno. se lo puso. Vamos a empresarios. Bueno, no. Listo, chao. Vaya a hacer con esta porquería a otro lado, llévela. No, déjeme que le explique. A Mitre, no sé. ¿Que le explique qué? ¿Qué quiere que le explique? ¿Qué me quiere explicar? Que le explique la letra, porque. No, no se falta. Nosotros vamos a ser empresarios porque es libre mercado y cuando se dolarice, vamos a tener unos sueldazos. Sí, te estás esforzando mucho por algo que ella no va a entender. No, no entiende todavía. Bueno, está bien. ¿Qué le pasa a ustedes hoy día que están tan negativos? No, pero sí, le queda poco. Si no, chau. ¿Cómo que me queda poco? Otaria, libertaria. No, nada. Vaya a hacer su tema, después le explicamos. Yo voy a ser empresaria. ¿Qué va a ser empresario vos, pescado? Que él es la ley. Gira de cuarta. Chao, ya está. Él es la ley, mi ley es la ley. Esta empresaria. Manga de ustedes. ¿Manga de ustedes? ¿Qué es manga de ustedes? Manga de ustedes, sí, es rarísima esta mujer. Un insulto así, manga de ustedes. Sí. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Eso. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman, consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos siempre y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos, es fácil de arreglar,

no vienen mal, ¿no? A esta hora. Eres la canción que siempre quise cantar. Eres la ilusión. La Vane nos reta, dice, ya dijeron el teléfono, pero díganlo de nuevo, dice, que tenemos menos llamados que... Capaz que no nos quieren sí. llamar. Que dice, quede. Decirle a la Maca que ella sabe el teléfono de la radio, porque ustedes no tienen ni idea. 69 menos 7 es 62 triple 0 24. 24. Acordate del 9 de nuevo, que tanto te gusta con el 6. Qué bárbaro. Se lo van a aprender rápido los oyentes, vas a ver. Bueno, ese es el teléfono de la radio. Y si no, el 3517588208 y estas redes sociales, Vicky. Y radio. ¿Cómo las redes sociales del programa? ¿Qué pasó? Lo agarró en otra. Me agarró amnesia. Sí. El Chavo el 8. Está hablando con los guasos ahí, con los novios. Y que le digan saludos, le digan muchos saludos. Sí, qué linda voz que tenés, mamita, esa cosa. Bueno, denme un segundito que las buscamos a las redes sociales del programa. Bueno, tómese tu tiempo, no hay ningún problema. Tranquila, no está en vivo. Como les dije en el bloque anterior, acá no las tengo presentes, pero ahora... Bueno, déjeme contarle llamados, porque hay llamados. ¿Están llamando? Algunos mensajitos. Dice Antonio de Salsán, que debe ser de Saldán. Quiero sí, puesto Salsán. Muy bueno el programa, dice. Está escuchando la 102.3, Rodrigo Hartal. Saludo a su mamá y cuñada de Saldán. Bueno, vive en Saldán. A su mamá y cuñada. Bueno, Lidia, ¿por qué no va y le toca el timbre? Dice, hola, salud. Claro, Lidia de saludar a mi mamá. Mentira, Antonio. Lidia de las Flores, acá cerquita. Qué grande mi vecina Maruca, la adoro, dice. Claro, viene en un rato. ¿Todavía no vino? Maruca. Todavía no. Ya en un ratito viene. A ella y a la música que trae. Ah, bueno, es un personaje que tiene una unidad básica que se llama. Básicamente peronista. Unidad básica, mente peronista. El nombre es mente peronista. Nada más, ¿no? Ah. Claro. No, básicamente la unidad básica es el nombre de la unidad básica. Claro. Y ella le puso mente peronista. Bueno, claro, está acá. Es un juego de palabras. Claro. Realidad. Está frente acá la cancha de las flores, en la calle. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la calle, nombre raro. Y tiene la unidad básica, es muy tierna, ella viene. Todos socios somos nosotros de la unidad. Sí, usted dice, está afiliado. Está afiliada. Socio. Claro. ¿Cómo socio? ¿No? En socio. Tengo carnet, todo. Claro. Escuche, socio, dice. Fuera de detalle. Claro, tiene pileta. Como si fuera un club. Claro, el campo de... Bueno. Seas adicto. Me gusta ella y la música que trae, porque ella trae un TDK 90. El moderno. Sí, pesado ya. Y bueno, vas a saber qué trae, qué música trae hoy. Después Claudio nos putea. El que se rebobina con lapicera. Claro, Claudio dice, después saquen esa basura de ahí. Trae, qué sé yo, los guaguancotos. Bueno, Rosario de Ciudad de la... Tijeras. Se llama Rosario... Una chica, y es de Ciudadela, está acá cerquita. Ubico Ciudadela, está acá cerquita, del otro lado de la Vélez Sarsfield. Saludos para todos, muy buena la música. Pedro de Güemes, dice Pedro de Güemes, René de San Vicente y el Nolo, saludos. Ah, bueno, solamente mandan saludos. Todo mezclado. Esteban del Centro dice, hoy es el día de la empanada. Uy, mía. La Vicky. ¿A ustedes cuál le gusta? ¿Por qué comiste empanado? Hoy almorcé empanado, dos empanadas. De casualidad, No sabía. Me puedo enterar por el mensaje. Ahí está, para que comente sus noticias de color. Sí. El día de la samba ayer, 7 de abril. Ah, claro. Ah, y eso también recién acá nos pedía Claudia que aclaráramos que no es el día de la samba ayer, ¿no? Sino que se cree que es el día de la samba, pero en realidad la samba, claro. El día de la samba, es el aniversario del nacimiento del Cuchi Leguizamón. Que es el 29 de septiembre, está bien, falta, que lo aclaremos. Falta. Claro. Y la 7 de abril es un zambón que nadie sabe el origen, hay un río bárbaro que donde Andrés, como la balsa. Andrés Lazarreta, claro, viste ahí que le hizo tanguito, que le hizo el lito. Bueno, así que sí, está bien la aclaración. Así que bueno, esperé que se me cerró acá. Ah, dice Esteban del Centro, hoy es el día de la empanada. ¿A usted de cuál le gusta? Bueno, a vos la árabe. Todo lo que sea salado a mí me gusta. Empanada dulce, no. Choclo, está loco. ¿Cómo es una empanada de choclo? Choclo y queso, sí. Al Nico. Claro. Yo le entro a todo. ¿Qué quiere que le diga? Usted es de buen diente. A ella le gusta la empanada. Sí, es de buen diente la Maca. Bueno, a mí me gusta la frita, salada, dulce. Frita como frita, ¿cómo frita, salada, dulce? ¿Salada y dulce las dos? Agridulce. Claro, no. Originalmente es una empanada salada. Ajá. Y se que le tiene pone... pasa de uva. No, por favor, eso no. Salada y dulce, le ponen azúcar, qué sé yo. Agridulce. Nunca había. Con azúcar nunca había escuchado una empanada. Bueno, había escuchado la las de que tenía pasadúa, pero. No sé si te contestamos, Esteban del Centro. Atún, está loco. Bueno, son ricas, sí, las de atún sí. Son ricas. Bueno, Rojas. Está frito, sí, rico. Emilio. Obvio. Mira, el tipo dice, me llamo Rojas Emilio. Da el nombre y apellido, así como. Oh. Saludos. Y dice que lo único que es lo único que se puede escuchar no contaminado. Esta radio, nuestra radio, la UTN, y la 102.3. Sí, no hay ninguna duda. Me gustaría que mande un audio de voz. Me interesa escucharle la voz. ¿Qué? A Rojas, ¿cómo es? Rojas, suena fuerte. Emilio Rojas. ¿Por qué lo hace trabajar? Ya no está escuchando. Esto fue hace una hora el mensaje. Soy Mara, dice, arquera de fútbol femenino, y los estoy escuchando por primera vez, son muy divertidos, pide Queen. Sí. ¿Cuánto halago? Sí, bueno, ¿están escuchando el programa realmente? Aprovechamos para saludar. Claro, los mensajes que nos mandan. Este es el programa que ustedes están. ¿Estás seguro que nos están confundiendo con alguno otro? No, es lo más probable que sea otra radio. Escúcheme, aprovechemos para saludarla porque está ahí media convaleciente nuestra periodista deportiva, Abril Leiva, ahí en Calera. Y bueno, la saludamos, le aprovechamos para saludar. Bueno, algo más de información con la señorita Victoria Granero primero. Bueno, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovelo, anuncia un aumento de nada más y nada menos que 500% en el plan Primeros 1000 Días de Vida. La asignación pasará de 3.303 pesos, que es la nada misma. ¿Cuánto? 3.303 pesos a 19.819 pesos. Pero yo estoy segura de que ni siquiera la leche en polvo cuesta para los bebés, cuesta sí. Eso. Pero bueno, llegará a 69.689 mujeres embarazadas sí. Y a... no tras tantos niños. Este plan no entendí nada, pero todo lo que hagan no puede ser, no es mucho. Viste qué bonitos que son. No son buenos. Qué buenas medidas que están tomando aquí. Que bueno, el plan Primeros 1000 Días de Vida consta de tres programas específicos con diferentes objetivos: reducir los postpartos prematuros y la morbimortalidad materno infantil a nivel local, centrarse en los espacios de primera infancia y familia y el acompañamiento familiar, y está dirigido a las familias con alto índice de vulnerabilidad. Bueno, Macarena, ¿y algo más de información? Bueno, a 20 años de la tragedia de Cromañón, Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba trae la obra de teatro Mugre Superstar, una obra de Natalia Bugliatti y Santiago Sampaolo. Mugre Superstar entreteje voces generacionales y pone en diálogo personajes de la contracultura rock en Argentina, haciendo un revisionismo histórico sobre lo que nos pasó la noche del 30 de diciembre del 2004 en la República de Cromañón. Los testimonios parecen de fantasía y lo inaudito es real. El rock, las salas alternativas, el pogo, cemento, las tribus urbanas, la precarización del sector cultural y la corrupción. Esto sería... una única función en Córdoba el sábado 1 de junio a las 21 horas, Salón de Actos del Pabellón Argentina en Ciudad Universitaria. Y las entradas las pueden conseguir en antesala con descuentos para las primeras entradas anticipadas. Voy a estar ahí, no lo voy a perder, ¿no? Bueno. Bueno, ¿sola o con el licenciado? Con el marido. Ya hago todo acompañada. Hago todo acompañada. Retírense, lo que tengan. Bueno, y después les traje claro. Para... ¿Cómo cambia? ¿Cómo pasa la noticia? ¡Rápido! ¿Cómo vida, rápido pasa? La vida nos cambia. ¿Qué va Se nos va la vida. ¿Qué va a hacer? Si no agarramos ahora... Sí. El tren se pira. Se va el tren, ¿viste? Sí. Peña Electrónica.

Estos son los queridos Touch. Siempre música de Córdoba presente. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, donde ha de terminar. 24 minutos ya de la hora 17 hasta las 19 horas. Esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Hay gente que se comunica al 351-7588-208. Escuche bien esto, ¿no? A ver. Victoria. Ay. ¿Tiene novio? ¿Qué tal, no? Así como la veo. Era hora, Victoria, después de dos añitos de radio, que algo picara. Que enganche, aunque sea con un picaporte. Que se claro, enganche. Algo, no, pero claro. No estamos de novia, por ahora no. Claro, también. Tiene bueno. Que tener plan. ¿Cómo tendría que ser el candidato? A ver, Victoria, ¿cómo tendría que ser el candidato? Cuente el perfil. En Córdoba es medio difícil porque por lo menos no tiene que haber votado a Milei. Y viste que la gente joven ahora que la mayoría. De 10 guasos, 2, 1 y medio. Claro. La mayoría de los jóvenes están de varones han votado a Milei. Perfecto. Claro, sacamos el 80% de la población. Sí. Bueno, el restante de ese porcentaje de varones, bueno, alguno de esos, no sé, no exijo tanto tampoco. Así que, el tipo se llama... Claro, que sea más o menos de mi edad y me está ayudando. Sí. El alemán de un quillo, es de un quillo. Me queda cerca de casa. Me queda cerca. No dice acá cuántos años. Y el alemán, uh-huh. ¿Y judía, ¿cómo ¿viste? Hacemos...? Mira, conservador. No va a venir con el chiste. No. Victoria si tiene escuchara novio, la cucaracha, por Dios. El alemán no será y si el alemán. Si lo está diciendo aquí que está repitiendo los chistes al aire. Sí. Hablando de chistes repetidos, otra Victoria. A ver. Otra Victoria. No soy yo esta. No, claro, una Victoria dice: ¿cómo es eso de la corbata de muerto? Me hicieron reír mucho. ¿Qué fue que dijimos? Alguna huevada. Sobre la hermana de... Mira, que nadie se quiere poner. Ah, claro, la hermana Karina Milei, que dijimos que a le mí dicen... siempre me da la sensación un de que oyente, un Nico era, si no mal lo recuerdo, dijo, le dicen corbata de muerto porque no se la quiere poner nadie. Claro, veo que cuando alguien se muere no le quieren poner la corbata porque... una cosa. Claro, en general nada de que haya tenido muerto. Claro, sí. Claro, pobre Karina, tiene menos... Bueno, Víctor, Alejandra, saludos al equipo, pongan algo de Blades, dice, porque recién... cortinamos con Vlad. ¿Viste cómo se ha generalizado esto de cortinar? No existe el verbo, ¿no? Claro, pero, no. Bueno, y el Rengo Mariano. ¿Era Rengo en serio? Sí, se redefine y me hace gracia. Aguante Radio Nuestra en este, ¿viste cómo es? Es terrible. Terrible. Sí, menos mal que... Por ahí la gente no escucha lo que nos está diciendo el operador por eso nosotros le respondemos a alguien que no está al aire, pero... Menos mal que... Ustedes cuando nosotros nos escuchan hablar solos y no se dirigido a ustedes, hacia los oyentes del mensaje, es que le estamos hablando al operador, porque por ahí no se entiende el mensaje que nosotros le respondemos al operador y es como que... Dijo, menos mal que es Rengo y no cojo. Ah, claro, ahí está. Tenemos que aclarar las cosas que nos dice también. Está claro. Mariano. Mariano, aguante Radio Nuestra en este horario, dice como que nos ha descubierto. Bueno, chicas, vamos más con algo de información en esta revista radial de actualidad de día lunes por 94.3. Bueno, ya son de dengue, vamos a hablar. Ya son 161 los muertos en total y 230.000 casos registrados. El boletín, a cuidarse, a ponerse repelente, que no hay, no hay a vacunarse con una vacuna carísima. Pero salió el ministro que no se le conocía la voz al ministro. Ah, viste, bueno, sí. Ministro, secretario de Salud de la Nación. Exactamente, ni la voz ni la cara. Ni la cara. ¿Cuál fue la recomendación? Algo de bermudas, puede ser. Sí, usen pantalones largos y camisa manga larga. Ah, bien. No, un consejo. Imagínese claro, lo que hubiera sido el manejo de la pandemia con esta gente. No. Ni hablar. Fuérase tranquilo, si no... Sí, como lo dijeron, aparte. Bueno, vamos a hablar de... En el boletín se informó que 19 jurisdicciones en las 5 regiones del país ya registran circulación viral autóctona del dengue. En cuanto al análisis por región, en esta temporada el mayor número de casos, o sea, el 56% de los casos, sí, es aportado por la región centro, o sea, nosotros. Sí. Seguida por la región NEA. ¿Se acuerdan? Mosquitos cordobesistas. Son cordobeses, te hablan en cordobés. Te tiran, sí, un par de chistes. Sí. Bueno, seguida por la región NEA, que para los que no han aprobado geografía en el primario es noreste argentino. Sí. 24% de los casos los aporta el noreste argentino. Ajá. Y sigue el NOA con el noroeste argentino con un 19% de los casos. Macarena, les vengo a presentar una obrita de teatro para el día 14 de abril. ¿Usted que se llama? ¿Está dirigiendo? No. Les quiero comentar. ¿Contar publicidad? Bien. Les hago publicidad a esta muy gente bien hermosa. Trapito Sucio se llama. Son cuatro chicas que trabajan para un servicio de limpieza clandestino donde se dedican a borrar toda posible evidencia de un crimen. Sí. Se encuentran con un trabajo especial que definirá el resto de sus vidas. Moralidad, amor e identidad son los elementos que entran en juego en esta historia. Como dice el dicho, saldrán los trapitos al sol. Ajá. Las funciones son los domingos de abril a las 20 horas en María Castaña. La entrada general, 5.000 pesitos, anticipada 4.500 o promoción para estudiantes, 2x8.000. Tengo dos queridos amigos que quiero saludar, abogados, Verónica y el Fede. Cuando se conocieron en una fiesta del Colegio de Abogados, dice que estaba poniendo música Verónica, ¿no? Entonces él se acercó y le dijo: poné la vela, puerca. Una hermosura. Una hermosura. Le dedicamos esto. ¿Cómo va todo por ahí? Para la gente que lo escucha, para la gente que no hay que dejarlos porque no escuchen. Lengua de señales dice así. Un, dos, un, dos, porque diré que me escondo si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que no quiero matar. Cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal y me iré para no verme más. Que ni siquiera me escucha, yo fingiendo mi lucha, engañándome otra vez. Ya nada aquí me divierte, como solía ocurrir. Voy persiguiendo mi risa, ya se fuga de prisa, borrándose de mí. Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar. Se me escapa y la agonía vuelve a dominar. El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la eternidad y me iré para no verme más. Y me iré para no verme más. Ante la situación de emergencia que se está atravesando, producto de los excesivos casos de dengue, la Municipalidad de Córdoba les recuerda a los vecinos que los 100 centros de salud municipales, las dos direcciones de especialidades médicas, los 4 hospitales de pronta atención y los hospitales Infantil y Príncipe de Asturias se encuentran preparados para realizar chequeos a pacientes con síntomas de dengue. Deberán acudir personas que tengan fiebre, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en articulaciones, erupciones, manchas en la piel o malestar en general. Mejorando la atención y disminuyendo los tiempos de espera, agilizamos el diagnóstico, tratamiento e identificación temprana de la población de riesgo. Córdoba Capital. Newpora, periódico independiente de distribución gratuita de Sierras Chicas. Comunicar, investigar, reflexionar e informar. Newpora, periodismo con sentido. Love me do. 30 años al servicio de la comunidad. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Como siempre, nuestra productora nos dice, llevan 46 horas, 27 minutos, 32 segundos de programa y no dan las redes. Sí, lo vimos, los teléfonos. Sí, lo vimos en el otro bloque de humor. Bueno, pero ella fue a... No discuta con la productora de este programa, Víctor. Sí, sí. Me van a terminar echando por discutir. ¿Sabe que con Le propuse casamiento el otro día de nuevo. Porque ¿y te dijo que no? No me contestó, me dijo de nuevo. Yo, eso es un no, Quique. A mí me da una esperanza eso. Eso es un no. Voy a decir que un no. Vos sos media brígida, pendeja. Sos media brígida. Pero ella no. Yo te estoy abriendo los ojos a la realidad. Vos sos. Está negado a ver la realidad. No, bueno. Es que está escuchando. Pero escúchame, todo, tiene. Sí, ya sé, sí, por eso lo digo. Que tiene un carpincho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los bichitos esos que tiene ella ahí en el. Un dibujito de un. Sí, un carpincho. Un dibujito, yo me gustó tanto que le dije, me quiero casar con vos. Ja, ja, ja. Me dijo, cualquier excusa, un carpincho para casarte con ese. Sí, pues sí. Si no querés que tengamos... Tiene que ver. Si querés que no sea sin relaciones sexuales, no tengo ningún problema, pero quiero casamiento. Casamiento, con papeles, todo. El carpincho. Ay, yo también quiero lo mismo. Ay, cagado. Mirá la voz, qué enamorada. Me anoto el casamiento. Te ganás hasta fin de año, vi que... No, hasta fin de año no llega seguro, pero hasta el final del programa, la propuesta de las ganas de... De querer casarse. Y sé, viste, y capaz que a mitad del programa no quiere casarse más y después para el final ya quiere casarse de vuelta. Qué geminiana que es, por favor, pobre licenciado. Dígame la red. Me veo, Susanita. Y me veo un poco Vestida de blanco. Vestida de blanco, mamita. Con un moño así. Más que Mafalda. Claro. Bueno, ¿me dijiste las redes, Vicky, o no? No te las dije. En este bloque no. Dígame. Se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517588208. También tenemos Twitter, Instagram, no me diga. TikTok. Nuestro usuario es Radio Nuestra OC y nuestra fanpage, que es nuestro Facebook básicamente, es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Así nos pueden encontrar. Acordate que también podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual, Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts del programa. Y en cada una de esas redes está linkeado nuestra nueva página web. Recórrala y salen las fotitos de todo, qué hacemos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Claro, un resumen de nuestra personalidad sale en esa página web. Sí, pues mucho acceso, ¿eh? Me sorprendió la cantidad de gente que... porque yo cuantifico los accesos. Sí, sí. Entonces, me sorprendió. No, tampoco una cosa que diga que bruto la gente así deja de hacer todo para entrar a la página web. Pero, mire que viene ahí. Maruca, pase. Toca la puerta, pero ella. La puta, buenas. Pase, Maruca. Buenas. Va. Ay, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hola. Ay, qué lindo verlos de nuevo. Toda la semana espero el programa, no toda diga, la qué buena, semana, qué buena, sí. Usted, qué, ay, y ahora que lo hacen los lunes mejor. Yo soy muy fanático, Maruca, de un programa de televisión que se llama Bendita TV, Canal 9, que hace el Beto Cacer. Y hay una señora que dice, igual que usted hace que habla, creo que es la madre de Adrián Suárez, si no me equivoco, un bendito momento que pasan así, y dice, ay, yo sueño con un mundo feliz, y lo dice con el mismo tono suyo. Con ese mismo tono de las... Sí, de bondadosa, ¿viste? Lo que pasa es que uno ya está cansada de tanto... Andan odiándose por todos lados. Por todos lados, ¿no? Qué manera de odiar a esta gente. Sí. A mí me gusta hablarle... ¿Cómo anda Victoria? Hola, ella sí nos trata bien. Hoy están muy lindas las dos. Sí, porque están bien atendidas. Están bien, Están bien atendidas. Claro, que están bien teniendo la ropa. Han atendido la ropa. Creo que es muy grande. Claro. En el caso de la Vicky, la ropa. Ella tendió la ropa y la otra tendió. Yo no lavé ropa. Se las ve así. Voy a preguntar como... a mi mamá si yo lavo ropa, pero. Se las ve, vio, con luz. Sí, mucha luz. Macarena, sobre todo. Con el semblante. Irradia luz. Sí, ¿Se fue a algún lado, Macarena, este fin de semana extra light, como dicen? Miren, se ríe porque está pensando dónde estuvo. Esos recuerdos que vienen y no piden permiso. ¿Cómo salgo de esto? Tuvo como una luna de miel con su novio. ¿Usted, su novio verdulero, no hizo algo con su novio verdulero? Ay, no, déjeme, no. ¿Te peleó? Le agarró dengue, pobrecito. No me digas, Sí. Claro, pero la vaca también la picó algo, pero no un mosquito. Claro. Ah, ¿no? ¿Qué la picó Macarena? Usted? El amor. No corre, vuela la Vicky, ¿vieron eso? Sí, se hace la mosquita muerta. Bueno, cuídese de los bichos, ¿sabes? Sí, sí. Uno nunca sabe. De los espermatozoides. Digo, de los. En la casa. Sí. De los bichitos esos que andan por el. Bueno, escúcheme. Y usted, así que, bueno, no lo puede ver al señor. Le ha llevado un caldito, algo, cómo lo cuida, no va por las dudas. No, contagioso. Yo fui muy clara con él. Ese es Ferino, nombre de bien. ¿Y qué le pidió? Nombre santo tiene. Ese Ferino namó un cura. Sí, pero él tiene otro apellido, ¿no? No, ya sé, le estoy diciendo el nombre del santo. El nombre del santo. Claro, el nombre del santo. Yo pensé que en una de esas era pariente. Pero puede quedarse incluso a dormir ahí porque no contagia el dengue. Para cuidarlo, digo. Puede contagiar otras cosas, pero dengue no. No contagia, pero uno tiene que andar cuidando enfermo y yo no tengo. Cuidando enfermo porque me deprimo mucho yo con esas cosas. Sí, es cierto, sí. No la tenía tan brava, mi es brava, ¿eh? Así ¿por que qué? Usted le dijo así, y sí, porque le dijo así de una. Le dije, mire, Seferín, usted discúlpeme. Pero yo no voy a venir, no vaya a hacer cosas que todavía siga el mosquito ese que lo picó. Claro. Entonces, también. Bueno, después así me cuento. Que yo me la semana cuido, que viene nos cuenta. ¿Qué trae ahí? Mire, ¿qué es lo que le traigo. Un álbum de fotos. Qué lindo. Claro, con esto de tantos días me puse a revisar el arconcito de mis recuerdos. Ah. Y encontré un álbum de fotos. Miren, miren mi foto sí, cuando yo era joven. Sí, ah, se acá bien, está bebé. Mira cómo se vestía. Acá está bebé y acá, acá está más grande. Sí. No, acá tenía. Qué mona, qué mona. Claro, viste esa foto. ¿Viste cómo se vestía? 16, claro, 17, ¿cuánto hot tenía? Pan. Claro, ¿se acuerdan de los hot pants? Las hot pants, qué bien. Las botas largas. No, sí. Yo le doy. Yo, ¿qué cosa? ¿Qué me va a dar? No, digo que yo le doy 20 años, 18, acá no sé cuánto tenía. Ah, no, era un poco más chica, inclusive. Sí, era linda, mucho. Linda, linda. Me gustaba mucho. Yo salía, hacía desastre cuando salía yo vestida. Debe haber sido, como decía un amigo mío, sí, debe haber sido muy linda cuando usted era joven. Como, sí, como decía un amigo mío, decía, parado en la puerta el gordo panzón, sí. Y pasaba una señora por el frente y miraba y movía la cabeza así, decía, ajá. Era linda la Rosita. Claro, claro. Y yo, me imaginaba que... No le doy. Digo, yo le doy unos 18 ahí, 19, no sé cuánto tienen estas fotos con hot pan. Usted sabe que tuve como... Hot pan, eran... Mini falda muy cortita, la veo acá también. Sí, eran shorts muy cortitos. Sí. Muy claro, lindo, la época muy de, lindo. De música. De pana, ¿se acuerda que usábamos pana? Pana, la tela. Claro, sí. Ya. Y no tocaba mucho yo en esa época. La verdad que no me dedicaba mucho, porque no, me encanta. Claro, no, haber sido no más elegante. Chico. Claro, usted no. De haber sido nene. Yo era más, soy un poquito más joven que usted, pero no me lo imagino de hot pan a usted. No, gracias. De pelo largo. Bien de la salud mental. De pelo largo. Tenía. Tampoco me lo imagino de pelo largo. Así es, trago no con la chica, le gustaba mucho. No, de pelo largo puede llegar a ser, pero hot pant no, gracias. No, hot pant no. Si le vamos... Le vamos a traer fotos del próximo programa. ¿Mía? Bueno, traiga fotos cuando tenía el pelo largo, así se le porque no, ahora le está quedando muy poco, ¿sabes? Poco y nada. Mira qué graciosa que está. No dejaba títere, no dejaba títere con cabeza, como se dice en mi barrio. Sí, mira, si yo... Y así decíamos, no sabe. Se hace el bravo, ¿vieron? Era bravo. Yo, así como lo ve, medio fierito, gordito. Era bravo. ¿Por qué no voy a mentir? Usted era insistidor, me parece. Insistidor como perro chico. Exacto. O sea, yo no fornicaba por lindo, sino por mucho insistencia. Claro. ¿No? Entonces, es como que en un punto decían, bueno, me lo saco encima esta es la única forma, de sacármelo de encima. Está mal igual, pero bueno. Medio intenso era lo que se llama intenso. Pero bueno, claro. Así. Ustedes directamente, las le conocí la cara a Dios. Ni nacido la chica. No, la Victoria no. ¿De qué año es usted, Victoria? El 94. No. ¿Y usted, Macarena? Del 90. No, claro. Pueden ser sus nietas. Claro, tranquilamente. Sí, claro. Ay, me encantaría lindo, tener una abuelita así. Igual mucho que digamos no nos va a cuidar porque. Yo el otro día. No, si se enferman, chicas, no vengan. El otro día, igual que Abril vio a la chica que hace deporte acá en nuestro programa, que es jovencita, que tiene 19 años. Claro, es más joven que nosotros dos, imagínate. Sí. Y o sea, como que ustedes estarían siendo viejitas al lado de ella. Comparación de ella, sí. Y no sé cómo hablábamos, qué decíamos, y le digo, yo puedo ser tu abuelo, le digo a Abril, es la chica que hace deporte. No, me dice, bueno, podés ser mi abuelo. Sí puedo, ¿cómo no voy a poder ser? Sí. ¿Cuántos años tiene tu papá? 40. Y bueno, yo tengo 61, lo puedo haber tenido a los 21 años a tu papá. Y tu papá es verdad. Uy, cierto, se dio cuenta. ¿Y eso usted tiene hija, don Quique? Tengo una hija, sí, de 27 años. Y bueno, por eso yo a Abril la tomo como una hija, porque son gente joven, igual que las chicas también, la verdad que son grandecitas. la Maca y la Vicky, pero no se cocinan. Estamos creciditas. Están creciditas para la vida. No, pero todavía tienen toda una vida por delante. Tengo una cosa paternal con ellas, sí, con todo. Y traten de no atropellar la vida, es lo único que les pido. Cuídenla, sí, cuiden la vida. Muy lindo el álbum. Ahora blanco y negro todo, ¿no? Ah, estas últimas son en colores, acá el último. Claro, yo, la verdad que... me puse a buscar porque sinceramente este gobierno es escrupuloso, no saben hacer otra cosa que dar malas noticias, entonces dije, voy a sacar esta pálida que tengo y empecé a buscar. No dan malas noticias, ellos generan cagadas todo el tiempo. A propósito, claro, no es una casualidad. Tarifazo. Entrega de la patria. Un combo primoroso lo que ofrecen estos muchachos. Combo primoroso. Bueno, todo hecho. Escúcheme, ¿se acuerda de la quiero sacar el tema porque yo estoy harto de este Nila y este del atorrante delincuente? Escúcheme, Bolt Tops. ¿Se acuerda de la música en libertad, Bolt Tops? ¿Usted curtía esa onda cuando era joven? Por supuesto. Las chicas no saben de qué estamos hablando. No estaría entendiendo de qué hablan. Claro, sí, yo tampoco, mi irma aparte. Era en la época que empezaron esos grupos a bailar. Los long play, era la época de los long play. De colores. De colores. De colores. Claro. Y había una barra de chicos que bailaban muy lindo, ¿se acuerda? Música en libertad. Música en libertad. Claro, era como un grupo de lo googleamos después del programa. Estaba Palito Ortega, ahí estaban varios. Todo, claro. Y cantaban y bailaban. Hacíamos lo mismo en el barrio, juntábamos, éramos una banda como de 15 y preparábamos temas y bailábamos. Linda ha sido usted, Maruca. Muy linda ha sido. Ahora sigue siendo linda. Sigue siendo linda, Estoy medio deteriorada. No, está grande, pero sigue siendo linda. Claro, la edad. Yo todavía le doy. Usted siempre tiene ganas de dar. No, yo todavía le doy 40, 50. Tienes que completar, tenés que completar las frases bien, Kike, porque si no quieren medio de su vida. Le doy menos edad de la que tiene, loco. Mira, con la calza roja. No hablemos de la calza roja. Más le doy, más joven. Bueno. Claro, yo me sentí un poco así cuando me puse la calza roja. Me trajo sensual, recuerdo de cuando era más joven. Y lo puso, enganchó Ceferino. Y me puse de novia con el Ceferino. O sea que tiene efecto, hace su efecto la calza roja. No me la pongo más porque uno de a uno me banco de a uno. Sí. Pero ahí le dejé a Camosi. Camosi. Sí, está bien, me acuerdo. Nico, el Nico. Nico, sí, ahí le dejé. Yo qué lindo. ¿Se acuerda de la joven guardia? Trajo el estereca. Qué lindo. Sí, traje de la joven guardia. El extraño de pelo largo. Hola, mamá. El extraño de pelo largo. Sin preocupación. Yo digo, mira cómo se conocieron las canciones. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, ese tema. No. Yo lo llegué a escuchar de chico, no curtía toda esa onda. Usted me debe llevar unos añitos nomás, pero qué época linda. La joven guardia se llamaba, tiene razón. La joven guardia. ¿Y trajo para escucharlo? Ya le dejé al señor Camusica. Nicolás. Sí, y me hace señas porque es muy atento, él ya le pidió el taxi. Porque nosotros manejamos acá con taxi. Pero lo manejamos con taxi nosotros. Sí, muchas gracias. Este tipo canje, ¿no? Por supuesto. Sí. Así que quédese tranquilo, no lo pague. Y cuando si no hay canje, le vamos a pagar el taxi lo mismo porque es muy grato, Maruca. Que la queremos. Sí, la queremos, la bancamos, la esperamos, la extrañamos. Yo también. Nos hace bien estar con ahí usted. Espero que a usted le haga bien estar con nosotros. Ahí va, Nico. Yo le iba a pedir que me pongan una tarjetita ahí afuera, porque yo también marco tarjetitas. ¿Marca? ¿Qué? ¿A dónde? Como si fuera el trabajo, más o menos. No me diga. Sí. ¿Cobra también usted acá de este programa? No. Porque no, están cobrando. Si hubiera algo, no me enojo, pero no. la gastan en el taxi, ¿no? Hoy ya no. Me enteré que hay varias que cobran acá en este programa. No, no es así. ¿Ah, sí? No hay plata. ¿Sí? ¿Escuchó esa frase? Sí, famosa frase. Entonces, nos cobran. Para nosotros no hay plata. Claro, para la gente pobre, los trabajadores, para los ricos, los empresarios y los de siempre, los que ganan millonada, hay plata. No le creas. No se dejen explotar, por favor. No se dejen explotar. No, ¿con quién dice usted? ¿Con Milei? No, con nadie. Con nadie. Bueno, sí. este Milei nos quiere explotar todo. Sí, bueno. Con la granada en el bolsillo. Veo que calladita, discúlpela a Macarena, que viene de luna y miel, todavía tiene menos energía que vos. ¿Pero qué habrá hecho que se quedó sin energía? Y está agotada. Está dormida. ¿Dónde anduvo Macarena? Estuvo, no puede. Tiene que hidratarse. No quiere decir, no quiere decir. Paseando encerrada. ¿Y sabe dónde anduvo? Estuvo en cuatro pares de datos leales. El conjuntito nuevo. Paseando. Eso sí, le vamos a preguntar. Así como si tuviera una palestra, usted trepaba. Mira, haga otra rifa, haga otra rifa. Sí, ya, porque ya, ¿no? Quedó destrozado ese conjunto, seguramente. Sí. Pídale foto. Quedó destrozado. Pídale el conjuntito ese que ganó. El conjuntito ese que ganó. El conjuntito de la rifa de haber quedado en Corpiño y Bombacha. Sí, dígale, pídale foto. Porque a nosotros no nos quiere dar. Porque a ver cómo le queda. ¿Con la ropa interior? Y no, sí. ¿Cómo le vas a sacar? Bueno, ¿cómo quedó? Claro, no. ¿Cómo queda? Bueno. Pídale, la voy a subir usted a Instagram. Viste que ahora en el Instagram, sí. No hay filtros ahora en el Instagram. No, todo el mundo sube todo. Dígale al licenciado que es ficción todo, que la va a subir un ratito. Pero. Bueno, ahí va, Nico. Bueno, ya voy, Nico, sí, ahí me está chau, diciendo, chico. Chau, Maruca, está desesperado. Me despido del padre, los quiero mucho. Chau, hoy, Maruca. Si no se me va a ir el taxi. Nos chau. Vamos con el extraño de pelo largo. Adiós. La joven chau. Guardia. Chau, Maruca. Chau, Maruca. La queremos. Adiós. Saludos a los compañeros de la unidad básicamente peronista. Vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Satisfacción.

Amo esta cortina, le gusta mucho a mi amiga Macarena Jerez Guerrero. Cuando era soltera. Ahora venía bailando, ¿no? Igual ahora. Ahora no, ahora venía bailando por reminiscencias. Pero le gusta. Qué no, linda palabra, no, reminiscencia. No, sí, palabra. Suena intelectual. No, sí. Claro, te hace decir qué capo, loco. Uno inteligente cuando no, dices. Uno no sabe, ¿viste? Claro, son cosas inteligentes. Por ahí no tenés la más pálida idea. Qué, qué bien, loco, lo que decís. Bueno, Don Palidece a esta hora acompañándonos, la última hora ya de esto. Rápido que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Sí, ¿cómo la están pasando bien? Muy bien, yo me quedaría hasta las 10. Estamos muy, muy tranqui. Viste que a diferencia de otros programas, es como que venimos con la energía muy otoñal, muy tranqui. Y cómo no, si te morfaste dos empanadas, un sándwich y cómo... Claro, morrade, la queso, empanadas, nacho. ¿Cómo come esta chica? Papita, jamón y queso, Coca-Cola. Le dije, le digo a Cascote, al padre de la Vicky en la semana, digo, es de buen comer la flaca, ¿no? Carita tiene. Sí, me dice. Sí, carita tiene. Hay un semblante ahí, hay un semblante. Se morfa todo. Que... Ella, por ejemplo, al mediodía te dice, viste, pipi calabaza, el canje, ¿qué hay para comer? Claro, yo como si y le digo, ¿no, que ¿qué alimentar? Te crees que está en tu casa, acá que la radio. Claro, pide el menú, qué sé yo. Ella no tiene novio, pero come bien. Sí. Apa, claro. Está buena esa frase. Claro. No usted tiene novio, pero cosas. Come bien. Tiene novio y come bien. Sí, claro. Sí, sí, es de buen diente usted, la he observado. Comer es... Sí, sí, sí, es una... Le gusta, es placer. Sí. Un placer, segundo placer. La cara que hizo, ustedes no pueden verla del otro lado, pensó en el primero, pensó en el primero, dije, no voy a decir nada, está escuchando el licenciado. Pero la expresión facial es pero te entendimos, quiere decir que el orgasmo número uno y comer número dos. ¿Puedo decir vos? Sí. ¿Viste? Que la conozco. Ay, me da calor. Como si fuera... Ay, la acabas de anular por un par de segundos. Me ove. Con algo más de información, chicas, Vicky, sí, primero. La recibo yo porque sí, ella está tensa. Está acalorada. Y claro, se está abanicándose con la manito, como decís vos. Sí, sí. Bueno, Y claro. Sí, ¿de qué? De. Bueno, la Aerolínea Argentina ya no volará a Nueva York. La medida será parte de la política de recorte implementada por el gobierno. Se va a suspender la ruta de Ezeiza al aeropuerto de Nueva York. Qué se raro. Aplicará a partir de ahora, en un par de días, 10 de agosto. Sí. La limitación se une a la cancelación de los vuelos directos a La Habana. Ah, no, yo pensé que La Habana era por un país que era comunista. Pero bueno. No, a Nueva York, que es bastante capitalista, tampoco vamos a bajar, viajar. Sí, sí. Claro. Sí. Y por exactamente, supuesto. Exactamente. Bueno, y la decisión refleja la consolidación de una política de evaluación permanente sobre la rentabilidad de rutas frente a un mercado aeronáutico de extrema volatilidad. El camino elegido en este escenario fue el de reforzar y priorizar la operación de destinos con mayor beneficio económico para la compañía. Bueno, debe haber mucha gente de clase media que podía viajar de acá a Argentina a Nueva York gracias a esa ruta. Sí. Bueno, ahora ya no más. Bueno. Informaron que se van a priorizar otras rutas como Miami y Madrid, que debe ser que dan más plata. Claro, y obvio, más ventaja. Acá lo que da plata... Claro, si es todo base de lo que dice el mercado. Por supuesto. Bueno, déjeme contarle qué pasaba. Me tienen harto los nocheros con José Larralde. Este tipo espectacular, que querido por gente del rock. Muy querido. Recién entró Claudio, el director de radio, me dijo, lo aman. El folclorista más rockero, sí señor. Eso nos dice el operador. Que nos dice Nico Camos. Recién entró Claudio, el director, dijo, en La Pampa lo adoro, y sí, un tipo, ¿no?, muy querido ahí en La Pampa. José Larralde haciendo esta canción, cantándole a la difunta Correa. Creemos en la difunta. Harto los nocheros. Sí. Somos hinchas de la difunta Correa. Hinchas de la difunta. Pero mal, ¿no? Como dicen los mucho, chicos. Mucho. Sí, como dicen. Macarena, querida, algo más de información. Bueno, la sección del cine municipal, Etiqueta Negra, que presenta clásicos de todas las épocas, nos está presentando los modernos Sherlock Holmes. Ajá. Conmemorando con su inmensa alegría, el 21 de abril del 2024 se cumple el centenario del estreno de la eterna Sherlock Jr. De Buster Keaton. Sí. Desde la Etiqueta Negra proponen un recorrido por distintas versiones del ícono y pintoresco detective Becker, que fascinó al cine desde sus albores. Albores. Seis interpretaciones de un clásico, elementos, personajes, situaciones de reimaginación lúdicamente una y otra vez. Nos presentan el moderno Sherlock Holmes, el sabueso de los Beckerville, la vida privada de Sherlock Holmes, el caso de Justin Playfair, el caso final y el secreto de la pirámide. El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina convocaron a una marcha federal contra el desfinanciamiento que dispuso el gobierno de Javier Milei para el 25 de abril. Atenti, a todos los universitarios. Defendamos la universidad pública, defendamos los salarios docentes, no docentes y de investigadores. Defendamos las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la universidad, expresó el comunicado que rubricaron ambas organizaciones. Otro de los argumentos, y por supuesto, señalan en el texto, son los dichos que mencionábamos recién de este impresentable libertario Alberto Venegas Lynch, quien justificó el trabajo infantil en contra del derecho a la educación y el proyecto que prevé penar el adoctrinamiento en las aulas, que esto es, si hay una actitud fascista, es esto, ¿no? Uh-huh. Esto significa que yo digo, por ejemplo, que Roca fue un tipo que mandó a matar indios, entonces otros dicen, usted es kirchnerista, entonces por lo tanto hay un 0800 y a mí me echan del colegio por... No. Son unos, suena a milico, sí. Ya le dije. Son unos hijos de puta. O algo de los 30.000 desaparecidos, claro, o algo referido a la ESI, más grave aún. Claro, cuando vos digas algo de la educación sexual o te refieres a los derechos humanos, sí. Claro, si derecho, sos zurdo, estás adoctrinando, por lo tanto, 0800 te tienen que echar, ¿me entiendes? Claro, no. Son una animalada, una salvajada. Le queda poco, muchachos. Sí. A todo esto, Barty Venegas Lynch es nombre de el nombre de ese tipo es nombre de villano. Me vas a decir que no suena a no, nombre son de la, son un apellido Patricio, un apellido de alta alcurnia. A mí me suena apellido, así. Claro. Obviamente me suena a villano. Sí. Podría ser tranquilamente el villano. Nunca un Gómez, ¿viste? No es un Pérez, Zapata, sí, claro. Zapata, nunca una Jerez. Claro. Bueno, este es un caso insólito. Vamos a Estados Unidos, a Sacramento, California. Es un hombre que se disfrazó de bolsa para robar un paquete. ¡Ah, lo vi! ¿Viste? Lo vi. Era como una bolsa, juro, caminando. Me cagué todo porque se empezó a mover la bolsa. Dije, sí. Otra cuestión de esta fantasmagórica. Claro. No, y era para entrar a un edificio, así el boludo se acercaba vestido de bolsa. No, un hermoso. Robó un paquete. Búsquenlo. ¿Sabes a lo que me hizo acordar? ¿Viste los dibujitos animados? Sí, cuando las cosas con piecitos. Sí, a eso me hizo acordar. Bueno, resulta que un hombre, Omar Gabriel Muñoz, había pedido un paquete, como en Estados Unidos se usa mucho a pedir las cosas por Amazon y que te lleguen a tu casa, en general no te las roban, pero bueno, en este caso sí se lo robaron. Uh-huh. Recibió la notificación en su celular que había recibido el paquete y cuando va a su casa no había nada. Entonces va y bueno, se fija, la cámara de seguridad, cosa que también tienen muchos los yankees, son cámaras de seguridad por todos lados. Uh-huh. Y tuvo que ver varias veces porque no entendí. Hay una bolsa que se mueve y me roba un paquete. Y no, resulta ser que era una persona. Sí. Claro, imagina si vas a denunciar a la policía. Dijo, no lo voy a denunciar, que una bolsa se acercó a mi casa. Claro. Y no le vi la cara al ladrón, me está loco, me está charlando. Claro, sí, no, así que se robó un paquete. Cake, la distancia. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning, they yearn for the cup. They deftly maneuver and muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing. No flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define. Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still thriving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade, 'cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up, and long ago somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns, and thinking of someone for whom he still burns. 'Cause he's going the distance, he's going for speed. She's all alone, all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. He's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. He's going the distance. He's going for speed. He's going the distance. Sigue descendiendo la temperatura en Córdoba a esta hora. Fresco. Está fresco, Paco Piño Calau, sí, 23 sí. grados. ¿Usted cómo anda con el tema del...? No. Ando sin. Mira. Cómo me pone nervioso. Cómo me pone nervioso. Nico, sí. Subí la cortina, me pone muy nervioso. ¿Cómo no vamos a tener simpatía por el diablo nosotros si no se pone Corpiño? Pensar en el todo, mercado. Todo ficción, licenciado, no se la crea, no es acoso. Como que lo tienta a pecar aquí. Claro, claro, que es porque todo es ficción. Un trabajo de hormiga estoy haciendo con el licenciado. No me diga, y viene otro boludo hasta el casorio, hasta el casorio no. Hasta el chiste de Corpiño, frenamos. Qué bien. Me dijo el otro día, me quiero casar, hay que ver si conmigo. No, que viste, me dijo, me quiero casarme. Es con vos, Usted es buen partido, mire, se lo voy a decir acá. Sí. Licenciado, esta chica es buen partido. A pesar de la trayectoria. Sí. No. No, es un buen partido. Lo quiero, es buen partido. No, buen partido. Quiero, problema. No sea mal. Bueno, ya han pasado 24 minutos de las 18 horas. Vamos hasta las 19. Teniéndole simpatía al demonio. Just that. Una vez nos pusimos a cantar con un grupo de Cheborra, amigo, ahí frente al arzobispado, contra Prima Testa, ¿no? Sí. El diablo es un buen guaso, la puta madre. Y que yo, entonces cayó la cana, por supuesto nos metieron, nos agarraron a todos ahí contra la pared, así en el arzobispado, todos así. Sí. Cantando esa canción. Nos llevaron a... Claro, porque inventamos... Historieta, ¿no? Sí. Claro, como... Apropiada para... El tema, la letra decía, prima testa botón, el diablo es un buen guaso, la que te... Sí. Y estábamos cantando así, muy felices todos. Sí. Y todos... Sí, estábamos todos los boludos como... Claro, sí. Todos contra la pared. ¿Algo más de información, chicas queridas, compañeras queridas? Vicky. Mira, bueno, Córdoba dentro de la posibilidad de producir repelentes, según un informe publicado por este diario de la Cornetita, que no se puede decir, para no publicitarlo. Sí, son lo que dicen, que el presidente es un cargo menor. Exactamente. Bueno, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba podría fabricar 100.000 unidades de repelente gracias a la gracias a la disponibilidad en la provincia, sí, de 900 litros de el DIT, que es el principal DIT, ingrediente, claro, es el activo para, sí, producir, sí, el este repelente para mosquitos. Muy bien esta comunión entre, sí, la universidad y la provincia, lo compran. Sí. Claro, sí, creo que... No sé dónde lo sacan. Creo que el único... La UNC, ¿no? Lo sí, pero tengo entendido que el único proveedor de este componente es, sí, Johnson & Johnson. Ajá. Que es inglés. Inglés, exactamente. ¿Inglés o estadounidense? Ese es Johnson. Creo que inglés. Tengo, ajá, entendido que inglés o estadounidense. Cualquiera de los dos. Y la levanten pala, claro. Sí, la levanten pala. Claro. Bueno, sin embargo, desde la Municipalidad de Córdoba, poseedores de este activo aclararon que aunque está el material, por ahora no arrancaron a delinear la producción, uh-huh, y todavía se encuentra en una etapa de análisis. Bueno, vamos, sí, a morir, sí, de dengue, chicos. Sí, sí. Claro, sí. Apúrense, muchachos. Apúrense, que nos estamos muriendo acá, dale. Se reanuda el ciclo Palabras de Poeta. El martes 9 de abril, o sea mañana, se da inicio al ciclo mensual 2024, un ciclo de encuentros donde participan poetas cordobeses y lectura de poesía de mayor permanencia de literatura cordobesa. ¿Cómo no haber sabido? Me inscribía, ¿no? Mira vos. El encuentro se ha desarrollado durante 15 años, del 2005 al 2020, en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta oportunidad contará con el panel de poetas invitados, Mónica Flores, que es de cordobesa, Liliana Mairaldi, de San Luis, y Gonzalo Bacanar Baja, que es de Unquillo. Bien, sí, sí. El compañero... Narvaja. Vaca Narvaja, compañero de la facultad. Coordinan el evento, más. Sí, le cuento quién coordina el evento, Julio Castellanos y Carlos Garro Aguilar, y quiero avisarles que la entrada es libre y gratuita. Ah, bueno. También les quiero comentar que se viene el Apalap. ¿Qué es el Apalap? Dirá usted. Es el Laboratorio Latinoamericano de Desarrollo de Proyectos de Cortometraje y Series de Animación, que tiene como misión impulsar la producción de contenidos audiovisuales, formar profesionales y crear audiencias apasionadas por la animación. Este se llevará a cabo a partir de mañana martes 9 al 13 de abril. El evento contará con expertos nacionales e internacionales que compartirán su conocimiento y experiencias. La acreditación al evento es gratuita, solo tenés que completar el formulario en la página del evento. Bueno, che, súper recomendable la nota de Mempo Giardinelli en página 12. Infame traidor a la patria, hubo uno solo. Imperdible. Incapaz de aceptar una idea u opinión diferente, producto del alboroto mental que demuestra tener el presidente Javier Milei, se parece cada vez más a cierto tipo de enfermos refractarios a aceptar ideas u opiniones diferentes, opuestas o contrarias a sus caprichosas reacciones, que son en general extravagantes e irregulares. Bueno, es asombroso, dice, en tal sentido, su extraordinario parecido con personalidades que en la historia de la humanidad solo produjeron dolor, violencia y atropello. Y lo más grave, extraordinarios retrocesos morales. Entre otros, Adolfo Hitler. ¡Apa! No, imperdible la nota en página 2. No es menor. Imperdible. No sé. A Giardinelli lo van a meter en cara y decir, no, bueno, algo le van a inventar, seguramente. Sí, sí, algo. Pero algo. Imperdible la nota, léanla, es larga, pero por favor, página 12 de hoy. Vicky, querida. Ahí buscamos, porque nos los tiraste. Ah, vos sabés que lo agarré. Le tiro yo. Cuénteme. Le cuento una obrita de teatro para el 14 de abril. Sí. Enemigo del Pueblo. Bien. La obra muestra el conflicto entre un médico responsable de un balneario y el intendente del pueblo. Sí. Ambos son hermanos y eso desata un conflicto familiar. Las funciones son los domingos a las 20 horas en Sala Azucena Carmona del Teatro Real. Y la entrada es en autoentrada y en boletería del teatro. Un enemigo del pueblo, no me estoy acordando el nombre del autor en este momento, Ibsen. Ajá, es ajá. Una obra de Ibsen, que uh-huh. Es un autor increíble, tiene libros como La Casa de Muñecas, que se ha hecho una película de eso, Paola Krum hizo esa obra en Buenos Aires, Casa de Muñecas, sí. Bueno, es ese mismo autor, Un Enemigo del Pueblo, imperdible la obra, véanla el 14 de abril. Somos

No puedo dejar de pensar en mi ex amiga Macarena Jerez Guerrero cuando era soltera. Ah, y este tema y la hacía. No sabe cómo la gastaba en Luz Belito ahí. Luz Belito, lo de Roque, claro, Guachita, claro. La Rústica, claro. Capitán Blue, claro. Todo lo que es la zona del Abasto, Tequila, no sé si se acuerda usted de Pero Tequila. Pero por supuesto, gracias por lo de usted. Peligroso, ¿no? La dicha no es una cosa alegre, queridos. Una fea carajada. Incombustible no sos, no te olvides de esto, pescado. ¿Cómo bancás este infierno, la puta? Soñás la hoguera donde siempre sos la leña, Gil. ¿Cuánto tiempo vas a estar esclavizado así? Lo dijo el indio hace mucho tiempo, capo querido. Imagínate un tipo que escribe esto comparado con el referente de la cultura, el mago con dientes. Sin dientes, sin dientes, sin dientes. Tiene razón, Nico. Ahora tiene plata porque es mi leísta. Claro. Cobra en dólares. Ajá. Y ahora es el mago con dientes. Con prótesis, en realidad. Lastimas tu corazón porque ya te ha abandonado. Últimos llamados. Tiene a mano las redes para no sorprenderla de nuevo. Más o menos, quiere que le haga tiempo. No, la mate de nuevo. Vamos. Bueno, al 3517588208. Y a este teléfono, que Macarena lo sabe por una serie de reglas mnemotécnicas perversas que tiene ahí. ¿Cómo era? 69. Sí. ¿Por qué menos, se acuerda del 69? 69, menos 7, menos explica Dios. La edad de su abuelo, 69. 69, menos 7 nos da 62-000-94. Sí, triple. El teléfono de la 94.3 Radio UTN. Y bueno, nuestras redes sociales son Radio Nuestra OC. Cero Muertos, esas son las redes sociales de los tres. Es el usuario de las tres redes sociales que tenemos, que son, sí, Instagram, el de la X, ex Twitter, sí, y TikTok también tenemos. Sí. Y también tenemos Facebook, que es Radio Nuestra, no que me diga. Estás en el cielo. Sí. Bueno, justamente hablando de eso, mira, acá hay una. Unos últimos ¿usuario? Llamaditos. Ah. No, dice, claro, los vi en TikTok, dice. Ah, bueno, sí, que ya estamos en TikTok nosotros, usted, ya estamos afianzados, no sé, ahí. Sí, yo hago cosas así desnudo. No, nada. Los vi en TikTok. Los vi en TikTok. Soy Martu de los Burebales. Dice, bueno, Martu, nos alegra mucho. Bienvenida. Vanessa, que no es nuestra productora. Ah, otra, es otra Vanessa. O ella, bueno, que se llama, porque Vanessa. No tenemos saludos, nos mando saludos. Saludos al programa, dice Vanessa. Miki de Villa Marta. Ah. Será Miki Vanessa. De Villa Marta pide algo más de Arco Iris o de Gustavo Santaolalla. ¡Qué grande! Claro, porque recién pusimos Arco Iris. ¿Dónde pusimos Arco Iris? En La Huichita, no. la música del recuerdo, aquella música del tocadiscos. Bueno, sí, ahí estuvo hoy Arco Iris. Y Rosa, saludos del Pancho para su hija, dice. Bueno. Qué loco lo que dijeron de Bolt Tops y Música en Libertad. Ah, en el bloque con Maru, que recién cuando nos visitó, hablamos de Bolt Tops y Música en Libertad. Las chicas me miraban así con Bolt Tops, qué viejo. Claro, que eran este grupo, les contábamos ahí al aire, que eran este grupo de bailarines, chicas y chicos que bailaban así con minifalda. Sí, qué carajo es eso, Don. Con Hot Don. Pan. Pan. Eso también, esa para Hot Pan. No, sí, sí, no sé sí. qué bueno, qué está, sí, hablando, muy loco. A ver, señor. Hoy reflejó. Claro, Pan Caliente, es lo único que me hace sonar. Y Música en Libertad reflejó hoy la Maruca y trajo la joven guardia, el extraño pelo largo. Así que, bueno, estos tipos, último mensaje, dice: son el peor gobierno que hemos tenido. Sí, por supuesto. Esto es insostenible. Solo es una cuestión de tiempo, dice alguien que no firma. Ah, y bueno, anónimo, claro, sí. Claro, sí. Siempre se puede estar peor, dice usted. Qué hermoso sería. Sí, quedan unos días todavía. Pero, claro, sí, claro. Días, quedan, meses, semanas, no días, sé. Pero bueno, ojalá se acabe pronto. ¿Usted tiene algo? Yo tengo que mandarle un mensaje de feliz cumpleaños a una amiga, Lu, que hoy cumplió justo. ¿Cuándo? Sí, ¿Lu de Luciana? De Luciana. Hoy cumplió años, no vamos a decirle edad porque es una dama. Es de abril, o sea, es de. Aries. Cómprele un regalito. Aries. Vida, ¿no? No, de Tauro. O Tauro es. No, Aries. Ya le mandamos un regalito. Que le compre un regalito a la amiga. Una sorpresa. Ah, que le compre. Que le compre no, así le mostro el regalo, sí, que le hicieron hermoso. No, pero vos, que vos lees eso, te está diciendo. ¿O no? Ah, no. Ah, a mí me está diciendo, no. El mío ya, el regalo no, yo tengo una sola a la que le mando saludos así preferenciales, pero hoy está. Me han retado, no sé qué, la chica ahí, pues no me puedo mandar a su. ¡Ah, la Sofi! Yo la estaba Sophie. En Narnia, ya a esta hora estaba en Narnia. Sí, está ahí. Sí. Estoy como mero signo que a la única que saludo diferencialmente es a la Sofi. Salúdela que está escuchando el programa, Sophie. Nos escucha todas las tardes. A ver, para, cállate. A ver, ahora. Sofi, te mando muchos saludos. ¡Oh! Ganaba el tipo. No podés poseer de izquierda a derecha, sí, bro. Yo quiero intentar que me salga esa voz. No sé cómo esa voz. Sería. Bueno, sí. Estoy dando ya un cursito, yo ya voy a hablar. Si usted viene de 0-6 a casa, yo le el curso. Algunas técnicas de locución. Sí, no, pero claro le ayudo. Explíquele al licenciado que es para engrosar. Tipo gárgara, una cosita así. Claro, para. Claro, sí. Gárgara, hacemos gárgara. Gárgara de. Gárgara. No sé. Se lima la garganta. Se lima, que se me la lima. Mirá. Claro. ¿Cómo? Bueno, algo vamos a hacer entre la 0 y 6. Usted déjeme a mí, Nico. Claro, yo me voy a generar. Ya quería ser locutor. Tiene ganas de colaborar con el curso. A mí me parece con un horario muy raro. Como de, ¿qué hora es? Pero vos sos una deportiva. De ella, la chica puede ir. Yo cada vez que te invito a vos no podés. Yo vivo en Villa Allende, sí. A la noche, claro. Lindo, colorado. 0 a 6. Comemos algo, una carnecita al horno. Yo la persuado con carne al horno. Mi hermana se come carne, ya está. Claro, sí. Y sí. Como sí. Si no comiera. Y después un desayuno y después se va a dormir toda la mañana. ¿No? Sí. Bravo. Bueno, ahí nos avisa el Nico porque es bravo, dice cosas, pero mire quién viene, pollo con papa. Mire quién viene. No podemos hablar, Lisa. Fanny, venga. Hola, Fanny. Empezó el horario de protección al menor, te pido por favor, Quique. Sí, no. Yo soy. Es una nena. Fanny está media. Ha fumado un puchito, Fanny. Me parece que ha fumado. Usted está fumando ya. O me equivoco. ¿Está fumando o.? No. En la voz. Ah, sí. No, tiene la voz más gruesa, Fanny. No. 15 añitos. Está cambiando la voz, está está creciendo, cambia. ¿Viste? Claro. ¿Cómo anda Fanny? Hola. Yo soy Fanny. Bien. Sí, ya sabemos, pues dice mucho, Olis. Escúchame, ¿cómo ha venido hasta acá hoy? ¿La trajo su papá? ¿La trajeron? No, mi papá me manda a mí en un auto. ¡Epa! Sí, claro, me manda. ¿Un auto? Trae un auto. No, eso... Sí. Ya cuesta mucha plata. Cabify, todos esos ladrones. No sé. Sí. A mí me lleva un auto a todos lados. ¿Tiene chofer su papá? Que no. Pero nos quiere decir, no nos quiere hablar. No sabría decirle muy bien, pero bueno, yo me llevan. ¿Qué trabaja su papá? Le he preguntado varias veces y no esquiva el tema. Es que no me dicen mucho a mí. Ajá. ¿Cómo que no le dicen? Pero usted no sabe, no, si se va todos los días a trabajar a tal lugar. ¿Normal? Sí, que habla mucho. ¿Qué es normal? Ahí habla mucho por teléfono. Ajá, un chante. Narco el tipo. Ya lo veo, Libertario. No. No me lo imagino votándola a Miriam Breckman, a su papá. Claro, sí. Habla mucho por teléfono, votó sin ninguna duda al presentable este. ¿Qué más? Yo quiero mostrarle negocios. Que tengo una remera que tiene, a ver. Que a se ver. Llama 11 tiros. 11 porque tiros. Es una banda que a mí me gusta mucho. Ah, 11 tiros, un bandón. Club de fans, sí. Y traje, bueno, traje un arma yo. ¿Cómo? Trajo un arma. Claro, mire. A ver, no, pero eso no lo puede tener acá en el estudio. Un arma. ¿Qué? Le muestro. Una pistola. Porque soy fanática de 11 tiros. Entonces, y traje 11 balas también. Porque ¿cómo 11? 11 tiros es una banda. Tiros, ¿entiendes? Una banda de rock uruguaya, muy linda. Vanessa, nuestra productora, es fanática. Pero no puede traer un arma. Cargada, con balas, con 11 balas. 11 tiros. Sí, 11 tiros. No, sí, sino que sí, somos boludos para no entender los 11 tiros de la bala. No hace falta ser muy... Sí. ¿De qué labura el padre de la criatura esta? Y habla mucho por teléfono. El cajón de la mesa. Claro, bien como si ahí. El cajón de la mesa, sí, porque eso te decía el libreto, sí. Y él decía que tiene. No se acuerda de las cosas que tiene que decir el personaje. El libreto dice eso y usted se olvidó. Bueno, lo sacó del cajón de la mesa. No, pero no, no puede andar con eso. Y las balas la encontré en el cometiquero de mi mamá. Y bueno, yo soy muy fanática de esta banda. El cometiquero de la vieja. ¿Qué hacen los padres de esta criatura? Yo soy muy fanática de esta banda y tengo un club de fans. Ajá, ¿de 11 tiros? Claro, tenemos un dibujito de una ermita, por eso yo traje la ermita. Media corta. Qué raro el diminutivo. Media corta ese top. No tiene frío porque es medio corto. No, porque ando con el look coquete. Ahí tiene el moño. El coquete. Algo así era la canción. Por eso el moño grande ese. Soy una chica coquete. Claro, bueno. No la escuché yo la canción. O sea, fanática de 11 tiros. La moda coquete sigue pendiente. Club de fans, esta semana tiene reunión. Tres club de fans. ¿Hoy? A ver. Sí, porque nos vamos, sí, nosotros nos juntamos en la Plaza de la Intendencia. Siempre en la Intendencia, 20, todos juntos. 20 horas. Un ratito. En la Plaza de la Intendencia, sí, al lado de los que están bailando bachata. Ajá. Nos juntamos nosotros ahí al lado. Así que ahí nos pueden encontrar. Vamos a estar con el club de fans de 11 tiros, con el armita que voy a llevar el armita. No le llega, no, déjala en tu casa. ¿Cómo va ahí con el arma? Explicando eso. Lo agarra la policía y le va a decir una banda de rock. Que se llama 11 tiros, la van a meter presa. Pero bueno, y capaz que lo lleven bien preso a su viejo hasta también. Que explique todo eso, se llama así la banda. Y sí, no, ya sé, pero la cana no es cana. Es que la policía no se va a meter conmigo. ¡Apa! ¿Por su papá? ¿Por qué dice esas cosas, Kike? ¿A quién metemos al estudio? Y el otro club de fans se llama Arco Iris. Y tenemos un arco. ¿De Arco Iris? Claro, de los. ¿Club de fan de Arco Iris? Sí, de los 12 colores del Arco Iris. No sé, 7 colores, 12 colores, no tiene. Bueno, claro, un arco iris, claro. Escúcheme, pusimos Arco Iris hoy, ¿escuchó? La Wichita, la sección. Sí, esa. Nosotros somos club de fans de ellos y también de María Becerra. Ah, Arcoiris y María Becerra. Sí, mira que María Becerra no me pide que le cante. ¿De quién? ¿De María Becerra? No. Me pide que le cante. No le cantamos. Pero hay una bandera, tenemos una becerrita tipo. Hola, vaquita. Por Becerra, ¿entiendes? No sé si una vaca, una becerra. ¿Sí? ¿Becerro? Sí. ¿De becerra? Sí, pues. Un becerro, como un vaquillón. Y este es una becerra. Sí, sí, sí. Un ternerín. Claro, perfecto. Déjeme, después voy a googlear. Y también hay un cantante que me gusta mucho que dice: café la humedad. Café la humedad. No, pero entone un poquito para que la gente se ubique. Cacho Castañes ese. Colabore un poquito. ¿Usted es fanático del club de fan de Cacho Castaña? Sí. Y tenemos una nuez que como una castañita, ¿no? la peluca, pensando el tres horas tuvimos, pensando el. El logo del club de fans. Qué creativo que son el ese logo club. De Casti con una nuez con cacho hicimos. Porque una mujer castaña con cacho o era una castaña con cacho y cacho dibujamos ese. ¿Y cómo es la canción? Yo no estaba muy de acuerdo, pero bueno, ¿cómo dejo la canción? Que la gente haga. También. ¿La puede cantar un pedacito? Sí. Café la humedad. Muy bien. Ahora entonó, chorio rap. Tiene usted oído. Usted tire que yo lo agarro. Claro. Está tirando otras canciones. Hay otra que dice: si te agarro con otra te mato. Sí, ponele. También está por el tono. Después es un muy machirulo ese guaso. No tienen que repetir esas cosas. Tiene el pañuelito verde acá, en la muñeca izquierda. Bueno, el celeste en este lado. No entiendo qué es machirulo. Que es machista. Está bien, que es como extremadamente machista. Y hay otra que dice que porque él es muy bueno y canta que quiere matar al ladrón. Sí. Entonces quieren matar. Se robó a la mujer. Sabía que se robó a la mujer, por eso. Claro. No sabe. Como que toma a la mujer como si fuese de su propiedad. Los fans de Cacho Castaña son gente 50 en adelanto, 55 años en adelante. Usted es una nena para. Claro que sí. Sí, pero. No pasa nada porque nosotros. Yo manejo todos los clubes de fans del país. ¡Apa! Así que. Por ejemplo. Claro, cada vez. Hoy pusimos José de Arralde. Me dijo el otro día que era del club de fans de José de Arralde. Claro que tenemos. Nosotros tenemos del club de fans hasta de Philip Morris. Así que. ¿De quién? De Philip Morris. ¿De los Puchos? de los cigarrillos. ¿No será Phil Collins? Sí. Philip Morris dice clavo Phil Collins. No sé. Sí, era Phil Collins. Era eso. Philip Morris. No. Pero es que esta nena es muy rara, porque, o sea, las cosas que te dice, que ella es dueña de todos los clubes de fans de todo el país. Después de que si va a la plaza con un arma, no la va a detener nadie. Claro, sí. Qué bárbaro. Bueno, Fanny, es muy fanática de todo y aflojele el pucho. Porque aflojele el pucho porque está fumando escondida usted. ¿Su papá sabe su papá que fuma? No. Está ambulanciando aquí. ¿Que le hiciste ambulanciar? Bueno, tenga cuidado porque su papá. ¿Qué le dice? Bueno, tira los chistes. Cuente el chiste. No hay problema, cuente los chistes, así me lo dices. ¿Qué le dice? Sí. ¿Qué le dice un jaguar a otro? Un jaguar. Jaguar. How are you? Sí, eso. Lo quemo, Nico, te están quemando todos los chistes. Sí. How are you? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Déjame, cuesta leer. No sé. Eso que lo escribió sí, ella. Su letra, lo acabo de decir. ¿Cuál es el animal? ¿Qué sí. es? ¿El animal? Hacía la tarea cuando llegaba. Sí, no mentira, hace la tarea acá. ¿Cuál es el animal que...? Sí. El animal que es. El animal que hace. ¿Llora? ¿La lechuza? No, no sé qué. ¿Cuál es el animal que es dos en uno? Dos en uno. No. El gato. No sé. ¿Por qué? Porque es gato y araña. Ah, sí, ese lo sabía. Sí. ¿Por qué las vacas viajan a New York? Porque es. En inglés. Porque son de Milei. Porque, ¿por qué? No sé. Para ver los músicos. Son cipayas como el presidente. ¿Cómo? Eso no tiene sentido. Para ver los musicales. ¿Le gusta la música? No, para ver los musicales. No tiene sentido lo que acabo de decir. Fanny, por favor. ¿Por qué la oveja cruzó la carretera? La oveja cruzó. No, no sé. Fanny. Para ir al bar. No, qué mal, por favor. Jorge Cuadrado es. Dicen B. No, por favor. ¿Por qué las hormigas no cruzan la calle? Claro, dice así es. No sé, me hace un giro. Ah, porque el hormigón dice, bueno, chiste. Venga acá, Nico, usted hable, usted. Cuenta los chistes. ¿Por qué las hormigas cruzan la calle? A ver, ¿por qué las hormigas? No, cruzan. ¿Por qué cruzan? No, sí. Mi hormiga cruza la calle. ¿Por qué las hormigas cruzan la calle? ¿Por qué cruzan sus hormigas? Porque el hormiguero está caliente. No, boludo, el hormigón. Por favor, la escucha para la mierda. Bueno, Fanny, no. Prepare bien los chistes, por lo menos. Claro, prepare bien los chistes. ¿Qué hace un perro con taladro? ¿Taladra? Taladra. Bueno, pero aparte el verbo uno lo dice, taladra. Yo voy a hablar muy me voy a hable hablar con Claudio. Camosi ahora. Y hable con me voy Camosi. Me voy a hablar con Camosi. Sí, y le voy a decir a mi papá que hable con Camosi. Dígale a su papá que hable con el director Claudio González. Le voy a decir Camosi. A mi papá y a mi mamá que hable con Camosi. Sí. ¿Qué hacen bueno, sus viejos? No nos no va a decir? No sí, porque me, todos no los llore, chistes no, me arruinan. Está a punto de llorar. Está a punto todos de llorar. Los chistes me bueno, arruinan. Bueno, Fanny, quédese tranquila. Yo soy Fanny. Chao, Fanny. Bueno, me voy enojada. No, no se enoje. Pero vuelva. No, me voy enojada. Chao. Chao, Fanny. Quédese tranquila. Vaya, la esperamos el próximo domingo. Nos gusta que venga. ¿Quién la espera? ¿El chofer? Ese señor es el chofer. Dígame. Sí, me está vestido de traje y todo, mira. ¿Qué hace su papá? Le voy a decir que estoy enojada a mi papá. No le diga, ya veo que no. Voy a acusar con mi papá y con mi mamá de Camosi. ¿Usted le acabó si nos quedamos sin operar? ¿De qué? ¿Que no va a operar usted después? Que, claro. Bueno, si el lunes volvés, no hay operador, sí. Sabemos qué pasó. Camosi me arruinó todos los chistes del programa. No, pero él dice las cosas, pero no se escucha al aire. Le malo. Avisa por la cucaracha. Malo, Camosi, malo. Malo eres. Malo, bueno, Camosi. Fanny. Pero mire que sé, bueno, me dice, soy bueno porque le pongo 11 tiros, me dice. Me pidió, ¿usted le pidió 11 tiros? Sí, 11 tiros. Ah, no es tan malo. Yeah. No es tan malo. Voy a cargar el arma, voy a tirar ese tiro arriba. No, bueno, no, dejen echar, por favor. Es una libertaria, esta hija de libertad. Bueno, Fanny. Chau, chicos. Nos vemos la semana que viene. Fanny. Chau, Macarena Jerez Guerrero en las interpretaciones de personajes ficcionales junto a Emilce Blanco. Chau a Vicky Granero, gracias por acompañarnos. A Nico Camosi, del otro lado del vidrio, a la producción de La Habana de Ríos. Bueno, hoy ausente con aviso, Abril Leiva, la producción, hay un montón de gente de la producción, mira, empezando por la Vane, por Raúl, por Alejandro. Gracias a todos los queridos compañeros que hacen posible esta locura, este programa que nos divierte mucho, por lo menos nosotros. Se ve que por algunos llamaditos, algunos también. Nos reencontramos el próximo lunes a las 16 horas. Nos vamos con 11 tiros para Fanny. Chao, buena semana para todos. Chao, chao. Mutación es mi estado natural, peligroso pa' que se quiera colgar. Y ahí. Que se hinca, carajado, no te da para beber. Elegí tu camino y que no se cruce con los.